Muy, pero muy buenos días, una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Yanina Fernández, estamos en Mosh Radio, en una nueva edición en este sábado otoñal hermoso. Y vamos a presentar, obviamente, no estoy sola, estoy acompañada, Cristian. ¿Cómo andás, Yanni? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy te dejaron a gamba. Hoy me dejaron a gamba, ¿viste? Pero ¡qué no maldito! Igual es, quedá tranquila que estamos todos nosotros acá como para... Alcanza y sobra. Sí, alcanza y sobra y te digo, la verdad tenés para tirar para el techo. Es tu momento, Cristian. ¿Cómo me están poniendo acá el serrucho? ¿Qué quieres decir con eso? Yo digo que aproveches. Diego. ¿Calamar que se duerme? Es cartera. ¡Ah, se confundió todo, ¿viste? Arrancamos así el sábado. Así arrancamos, así de mal. Tuvimos una noche muy muy agitada de viernes. ¿Cómo fue tu noche? Yo me dormí temprano. Bueno, temprano. Bueno, temprano para los parámetros de Yanni. Me imagino que debe ser aceptable. Sí, a la una. Bueno, bien, bien. Tranqui, sí. Yo igual estuve en esa una y media. No me acosté tarde. Pero para vos es temprano. Para mí es temprano. Sí, porque claramente. Lo que suelo acostarme los viernes y los sábados es un poquito más tarde. Pero ayer, por ejemplo, fui a jugar a la pelota, me tomé un par de cervecitas y ya ahí quedé medio en punga para hacer algo y dije, no, mañana tengo programa, voy a descansar, me voy a ir a acostar y lo dejo para el sábado después. La lucha entre el Cristian sí, el responsable Christian... y el irresponsable ganó el responsable. Sí, ganó el Cristian represivo, por así decirlo. El ¿viste Christian que dicen represivo. Que tenemos un grillito ahí en la cabeza? Sí, ¿cómo es el Ello Super Show? El Super Show. El Super Show ganó. Tal cual, esa abuela que regula el mundo, decía Spinetta. Bueno, ahí tenés. La abuela que regula el mundo, me encanta. Y hablando de abuela, hay que presentarlo. Al abuelo. ¡Juan! ¡Hola, amigos! No sé si se acuerdan, había un personaje re nefasto que saludaba así en la tele. No te lo acuerdas, ¿no? En tu época, la verdad en que... En mi época, encima para colmo pertenecía a un programa de que estaba la nefasta Mariana Fabiani. Era un personaje, estaba con Raúl Portal, era TNT, PNP, no sé si no te acuerdas. No me acuerdo, Luis. Y ese personaje personificaba a un personaje paraguayo y lo... Era que lo rebardeaban, así se le reían, cómo hablaba, todo. Ah, ¿no era el mismo que después laburó, o que antes había laburado en Todo por Dos Pesos? No me acuerdo el nombre. Que imitaba en acento paraguayo. Sí, algo así. No sé si estuvo ahí, pero era... Ay, no sé por qué me vine acordando de ese personaje, porque criticaba la tele, pero... Momentos del recuerdo. Sí, no, y porque me acordaba que lo re denigraban, ¿no? Con el personaje. Se le reían por el acento, por la tonalidad, sí. Se reían con la comunidad paraguaya y... Mira, Mariana Fabiani, qué raro de aquellas épocas, a lo que es hoy en día. Y es que hubo una época en que la tele era muy... muy burlista, ¿no? En varios programas eran como explotaba mucho eso, ¿no? La burla. Sí, la verdad que sí. Yo diría que en todos. Y en ahora volvió uno que... Volvió uno esta semana, pero bueno. No lo vamos a nombrar. No le vamos a dar el lujo de hacerle publicidad gratis. Por favor. QMQB. Igual yo siempre estoy atento y me gusta ver cómo va cayendo. Y siempre pongo todo rating en el Twitter para mirar a ver si está perdiendo, a ver si pierde, pues, a ver si pierde gente y... Con los ¿te años, divierte eso? Es como sí, decir, a ver el rating. A ver cómo muere, a ver cómo va muriendo de a poco, porque encima los comentarios, los rebardean, decían, dejen ya de mirar esa caca, le ponen, los rebardean con todo el programa. Vos sos uno de los que bardea, ¿no? Antes y ahora yo no, ahora me gusta leer más los comentarios, sí. Yo cuando era más chico, que ahora ya no está más, pero era miraba un programa que se llamaba, ¿cómo mierda era? Era el de Lucho Avilés, no sé si se acuerdan alguno el nombre. Discreciones, era espectacular, que hacía el podio demoníaco, ¿viste? Y te mostraba los programas con peor rating y los programas con mejor rating. Era algo así, ¿no? Gaby se acuerda. Es más de mi época, Gaby. ¿De qué año estamos chismera, hablando? Chismera de vieja nomás. ¿De qué año más o menos? Era chiquita, dice. Era chiquita. Mentirosa. Y no, y lo que me dicen. La época de Roberto Galán. La época, sí. Yo pero me quiero casar y usted. Cristian, ¿cuántos años tenés? Nada, tengo 24, pero bueno, me crié con mis abuelos casi, o sea, iba mucho para allá, entonces miraba toda esa tele vieja, hermosa, bizarra. No lo tengo presente ni a palos. Y como ve diciendo esto del ranting, también es como, sí, yo quería ver caerlo a este Gil, y la verdad que bastante. Para colmo, con los años sí fue decayendo el ranting de él. Así, pero mal, Me acuerdo que sus picos en un momento eran como 40, la otra vez el pico fue 20. 20 clavado ahí. Habría que hacer, ¿no? En plano Juanito, un análisis de rating de caída de algunos programas. Banco, banco fuerte. Seguimos presentando, por favor, a Luis, que tenemos acá en la mesa. Buen día, chiques, chiquites. ¿Cómo andan? Todo mal hoy, ¿eh? ¿Todo mal hoy? Sí, ¿por qué? Porque el despertador me despertó en el momento justo en que tenía un sueño muy habitual, recurrente, que Messi juega en San Lorenzo. Y sonó justo cuando estaba por meter un gol importante contra Boca en una final. Así que me desperté de mal humor. Llegué un poco tarde también. Sorpresivo, porque vos sos como Sarmiento, así súper puntual. Es el primero en llegar siempre, sí. Luis. Siempre hay una primera vez. Es como que te estás agarrando mañas de Juan y de Gianni. Me parece que tendrías que dejar de juntarte con ellos. Sí, yo llegué temprano, loco. Mira, para que tengas que aclarar, hoy llegué temprano quiere decir que no soy de llegar temprano. Hoy llueve, ¿no? Hoy el apocalipsis. No, no. Para llegar temprano también. Yo dije que es cíclico lo mío, ¿entendés? Cada tanto esta es la segunda vez que llego temprano. Súper temprano. O sea, a horario. No, hay que aprovecharlo. A mí me pasó que yo me confié de mi celular, porque yo tenía un celular viejo que yo lo apagaba y marcado, ¿no? Que suena a tal hora y suena por más que está apagado. Y hoy mi celular este, el nuevo, me falló, no hizo eso. Vaquita, reloj nuevo para despertador para Juan. Me parece que hay varios candidatos para despertador. Sí, acá sí tenemos que empezar a regalar despertadores, ¿sabes qué? Ni un canje con Musimundo nos alcanza. Ocho, Musimundo está cerrando, no hagas chistes con Musimundo, pobre. No. Ayer cerró su número 32. Ya local. Está, estamos en el tiempo de la decadencia de Musimundo. Sí. Disculpame, pero existe Spotify. Cayó Musimundo, el imperio de Roma, no va a caer Musimundo. Pero bueno, la comparación es un poco... Igual, cayó Blackbuster. El dato de está perdiendo Musimundo. Tinelli, no va a perder Musimundo. Pero Musimundo lo que le pasó fue que se transformó a electrodoméstico hace un par de años atrás. ¿Y por qué? ¿Quién compraba ya? No, a lo que yo voy, pero está cerrando más que nada por la crisis, más que nada, porque... En sí estaba vendiendo electrodomésticos. Bueno, sí, es verdad. La crisis, pero aparte del cambio de época, ya la gente no compra más. La música se hizo aire, chicos, ya no existe más. ¿Ustedes alguno compra CDs? Yo pensé, por ejemplo, en regalar CDs. ¿Entendés? Como es algo vinilo, regalá vinilo, sí. Que están como de moda los vinilos. Pero vinilo no lo pones. ¿Quién tiene un reproductor de vinilo? Si está de moda, que lo ponga ahí, que lo cuelgue ahí, viste que... Los snob lo usan mucho los vinilos, ¿no? No. Yo me compraría uno si tuviera, se ve lindo. Porque encima tiene USB para enchufar la computadora, todo como que... Y se escucha, tiene otra profundidad, es verdad. Claro, sí, dicen la gente que solía escuchar eso de... Que más grande, todo. Que se escucha mejor, supuestamente. No sé, sí. Nunca escuché. Se siente, vos sentís como todas las texturas del sonido, sentís la guitarra haciendo prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr como fritura. Mejor o peor. Hace como fritura. Yo me acuerdo cuando era chico, chica, escuchaba. Acá está. Cuando era hombre todavía. Antes de hacer el cambio. Cuando era chica, escuchaba Reina en Colores. Reina en Colores se escuchaba en vinilo. Reina en Colores, yo me acuerdo, yo era de la época de Reina en Colores cuando era chica. Reina Rich. Sí, Reina en Colores. ¿Y después me decís a mí? Sí, pero yo soy más grande que vos. Bueno, por eso pero... este programa no lo conocía. Pero existe YouTube, che. Yo miro a Roberto Galán en YouTube. ¿Mirás Roberto Galán? Sí, es divertido. Es divertido. Sí, está bueno. Ah, no lo cree nadie. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, al menos de mi parte, sí, en sección política, vamos a hablar del paro nacional del 30 de mayo, del 30 de abril digo, y vamos a hablar también del paro que hubo el 1 de mayo, ajá, el paro de transportes, y finalmente vamos a hablar también de los anuncios que hizo Macri en Vaca Muerta, tiró unas frases para chuparse los dedos. Hay contenido importante para repartir para todos lados. Contenido laboral. Así es. ¿Juan? Yo tengo un estreno nacional que se estrenó el año pasado, pero recién llegó acá, a nuestros cines este año, y se llama Muere, Monstruo, Muere, de terrores. Y lo que pasó es que el año pasado, en el Festival de Cannes, un festival importante de cine mundial, la han ovacionado. Empecé a leer notas, yo no estaba ni enterado. Yo buscando películas así de terror para mirar acá, y me encuentro con que el mundo había ovacionado una película nacional, encima de terror, un género que casi ni se explota. Es casi, verdad, sí. Casi ni hacemos películas de terror. No, no hay tantas, es verdad. Es como que está surgiendo ahora, en esta época, varias. Me parece a mí, igual desconozco bastante. No, no, igual sí es que no hay directamente. Casi siempre tenemos las mismas películas nosotros, de la familia, típica familiar. Si no es eso, es tipo dramático, pero el terror se empezó a explotar en los últimos años bastante y esto fue de calidad porque, aparte de revistas también en Francia, como que le dieron el buen visto, cualquiera, todo al revés. El buen visto, buena Me lengua la traba. Toda la buena crítica. Y después voy a recomendar una que está en Netflix, que también es una de terror, que yo la vi el verano pasado, que yo por lo general sigo un blog que se llama Blog Horror, que siempre el chabón hace recomienda buenas películas. Bien, gracias, Juan. Luis. Yo voy a hablar de un caso de violencia de género aberrante que ocurrió esta semana acá en la localidad de Remedio de Escalada. Un homicidio sin resolver en la localidad de Ingeniero Bunge, del que resultó víctima un joven de 18 años. Esta semana se cumplió un mes. Y por último también vamos a hablar de un caso ocurrido en la localidad de Bursaco, del que resultó víctima una jubilada de 84 años. Estamos hablando de un cuento del tío, del que lamentablemente el victimario, o sea, la persona que hizo esta estafa, se llevó el botín de 60.000 pesos. No salen muchas noticias de esas, pero yo por lo menos oí varios casos. Sí, Es algo como común, es pero algo no tan muy habitual, que por ahí no estamos tan acostumbrados, pero hay muchos ejemplos, sí, muchos casos. Sí. No salen tantas noticias a la luz de claro. Eso. Sí. Me imagino, Yanni, que vos también tenés tu típica sección de todos los sábados. Así es. ¿Qué nos vas a recomendar? Voy a recomendar Matar a un ruiseñor. Es una novela clásico anglosajona, clásico de Estados Unidos. Me hubieras avisado y me traía unos pañuelitos o algo como para limpiarme las lágrimas después. Sí, hay de todo, hay lágrimas, hay humor, hay crítica, así que bastante interesante. A mí me encantó esa novela. Alto libro, un clásico, libro, sí. Clásico, clásico de la literatura. Sí, sí, sí, sí. ¿De totalmente. Qué año? Es de 1960. Ah. Sí. De tu edad, más o menos. Sí, viste, de tu generación, exactamente. Sí. Igual yo estaba grande también para esa época. ¿Nunca lo leyeron ustedes o escucharon de este libro? Nosferatu. Yo escuché siempre el nombre, pero la verdad que ni sabía que era Yankee. Me hacía con ese nombre que era algo español, no sé, algo de. Sí, obviamente es la traducción al español. En inglés no te lo puedo decir. Pero después te lo digo. Es que a veces los libros se traducen, Juan. ¿De en serio? Gracias, Cristian. Bueno, obviamente recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden buscar en las redes sociales. Facebook, ¿qué me querés vender? En Instagram, QMQB. Sur. Y sí, arroba QMQBSUR. Y nos pueden escribir al mail qmqbsur@gmail.com. Sí, y además nos pueden escuchar por www.radiomosh.com. No, desde cualquier parte del mundo, desde Bogotá, Rumania, desde Liechtenstein, desde Santiago del Estero, desde donde sea. Groenlandia. Desde Groenlandia. Sí. De todos lados. Vikingos todos del mundo. Después, a través del mundo. Mándenos sus internet. Fotos y si pueden, mándenos también algún pasajito. Un regalo también. Sí, así es. Bueno, y también hoy tenemos entrevista en vivo. Así es, sí. Tenemos a una grosa hoy, a una poetisa del conurbano bonaerense. La tenemos a Flora Aylen, así que vamos a tener Flora Aylen, la vamos a tener acá en vivo. Una crack total. Exactamente, una crack total. Bueno, y seguimos presentando, obviamente, tenemos a todo un equipo acá que trabaja con nosotros. En la operación técnica la tenemos a Gaby Maduri. En asistencia y sonido, Juan Ferro. En diseño gráfico, Fernando Barrera. En producción los tenemos a Adrián Barrera y Amanda Ferro. Tres, cuatro, cinco. Pará, porque son todos cracks. Sí, yo obviamente. Me pongo a repasar la lista y no hay uno que digas, bueno, este es el punto flojo del equipo. Son todos genios. Todos genios. Es que por eso la producción grosa que tenemos atrás, hace que este sea un producto. La verdad que sin la producción nosotros no seríamos nada. Bueno, ya tiraba una rechupada de culo. ¿Qué es lo que estás negociando vos? Esto es el cerrucho. Estás acá lavando. Cerrucho. Esta mañana estoy cerrucho. No, mentira, no pienso cerruchar a nadie. Y menos a Diego, que lo extrañamos. Che, Diego, volvé. Sí, está su silla vacía en el estudio. Está como un fantasma. Es como está presente su ausencia. Estás poeta hoy, mierda, ¿no? Porque tiraste varias frases así. Estás como mimetizado con la invitada. Tal cual. Es que a mí me dijeron que hay una poetisa y yo me puse a leer ya un par de poemas. Busqué un par de metáforas como para poder acompañar el programa. Y nada, ¿viste? Trato de estar en consonancia, ¿sí? Con lo que nos toca. Así es. Invitada. Ese es compañero... radio. Compañero Cristian, compañero Juan. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. Y enseguida volvemos. Unos amigos encima. Para toda la familia, señoras y señores, el sonido atómico ha aterrizado. Ha llegado a través de la tierra. Que conmigo se anime a bailar, que no le tema a mis tres piernas, que se suelte solo para gozar. Envenenado de este trabajo, caigo a la pista y voy a seguir en esta noche de fiesta, que las estrellas vengan a mí. No esperes que me detenga, solo a mirar. Atomic Reading, sonido banda y Bill. Yo soy el pibe Chernobyl, Bill, viejito fuerte y Bill. Yo soy el pibe Chernobyl, Bill. Sin conocerme me decís, sis. Yo soy el pibe Chernobyl, Bill. Bill. Bueno, escuchamos Pibe Chernobyl, que es de Feliz Entierro, es una banda oriunda del conurbano profundo de Guernica. Así que me encantó el tema. ¿Habían escuchado ustedes esta banda? Sí, no, yo no, ni de. Son amigos, la de ella de Guernica. Ay, de tus pagos, sí. Son. Yo los vi en vivo todos. De un alto son tema. Cracks, la verdad que en vivo Feliz Entierro es muy. Sí, normal. Sí, sí, alto tema. La verdad que a mí me gustó, me sorprendió. Bueno, vamos directo a la sección de Juan. Yanina, como había adelantado, es un estreno de terror que se dio el año pasado, pero primero vamos a hablar un poco de lo que es la sinopsis de la película, de lo que es la que les traigo hoy, que es Muere, Monstruo Muere. Muere, Monstruo Muere. La película... Es tipo como... tiene ciencia ficción aparte de terror. Porque ya hay un monstruo en la película de por sí. Ajá. La película se trata de que están ahí por los parajes de los Andes, cerca de las montañas. Ahí bien inhóspito el lugar. Sí. Y encuentran a una mujer decapitada. Arranca así. Arranca así, una mujer decapitada. Bueno, arranca, estoy hablando de la sinopsis, ¿no? Sí, porque sí, sí. Pues en la presentación es como que la trama... Y lo que tiene que empiezan a aparecer más mujeres con la cabeza diseccionada. Empiezan a aparecer por varios lados, mujeres totalmente... Es como un jinete sin cabeza femicida. Y porque es re loco, ¿no? Justo ahora que estamos en el muy de contexto. Exactamente, este chabón la pensó bien. Y lo que pasa en la película, encuentran a un loquito. Bueno, loco no. Encuentran a alguien como para echarle la culpa. Porque da la casualidad que está al lado de uno de los cadáveres. Y a este lo encierran en el psiquiátrico. Y ¿qué empieza a tirar? Empieza a tirar que hay un monstruo que está decapitando a esas mujeres. Y las mujeres. ¿Estás escuchando? El cuco, el pan cuco, bacho. El pan cuco. Che, me está dando miedo. ¿Puedes dejar de hablar de esto? Por cuco decapitado. Ay, es muy temprano. ¡A la mierda! Uy, psicosis, está bien. Y lo que tiene el que encierran, el único sospechoso, lo meten en un psiquiátrico porque estaba medio mal de la cabeza. Y en el medio del psiquiátrico él dice que él no fue, que hay un monstruo. Y la policía este está re delirando. O como que estaba empastillado, no sé qué. No. Y la policía entre las pistas que empieza a encontrar cosas bastante sospechosas y empiezan a dudar de ellos mismos diciendo esto, ¿qué onda? ¿Es posta que hay un monstruo? Porque la película juega con que con el mismo paisaje se crean símbolos que se empiezan a relacionar con las muertes. Es como que... Pero flashera la película. Sí, la verdad que sí, bastante flashera. Se inspiraron los mendocinos. Los mendocinos, me adelantaste, no lo había dicho todavía, pero el director, los actrices, el reparto, todos de Mendoza. El director de la película es Alejandro Fadel, que también fue co-guionista de otras películas como Elefante Blanco, Carancho. Era co-guionista. Cada Roy se decidió poner detrás de las cámaras. Él planeaba hacer un documental sobre paisajes y no sé por qué le pintó... ¿Viste? Le gustó mucho los paisajes. Y después terminó siendo una película de terror porque encima está relacionado con los paisajes. Porque si ves el trailer, te muestra las montañas y como que marcan una M, como que... De monstruo todo que... No, el chabón flashó bastante loco. Tuvo un viaje de repente, ¿no? En los paisajes de Mendoza. Se tomó un LCD allá en los cerros y que... Tomó la bebida esta alucinógena que no recuerdo el nombre. Floripondio. El té de Floripondio ahí en medio de las montañas y dijo, alto monstruo. Sacó una obra maestra. Lo que tiene la película es que, aparte del año pasado, antes de llegar a nuestro cine pasó por el Festival de Cannes y fue ovacionada la película. Así que ya viene como con la vara alta ya desde el vamos. Porque no es solo... Porque en el Festival de Cannes lo que tiene es que están tipo las películas regulares o más o menos que vienen de otro lado. Y esta compitió entre las que son internacionales así de alta gama. A ver, eso se dice coche, no sé cómo se dice. que eran polentas. Que eran, exactamente, que eran polentas. Estuvo a la par de esa. Fue ovacionada. Yo no lo podía creer. Me entré buscando la información. Oh, mirá vos, digo, ¿será tan así o estarán exagerando? Y después busco y hay un diario de allá que se llama Le Monde. que es un diario de los 80 que sigue hasta hoy en día, que es bastante conocido, que también le tiró buena crítica. Y dije, vamos al cine, carajo. El cine vamos de terror. El cine mendocino. Y el cine mendocino. Encima, acá Argentina no tiene tradición de cine de terror. Va, por lo menos yo no escuché nunca un título de terror en Argentina. Yo ya conté una pequeña anécdota. Hubo una película medio de terror hace un par de años atrás, pero yo la miré nada más de curiosidad, porque había una actriz que me gustaba mucho y aparecían bolas. No me acuerdo el nombre. Pero ¿cuál era la película? La película era, viste, fue muy yankee, era del chabón asesino que mataba, no me acuerdo el nombre en este momento, pero era muy trucha. Era tipo Scary Movie. No, porque la quisieron hacer de terror, pero muy tipo de la Yankee, que está loquito, ¿viste? Que siempre los Yankees tienen como una familia loca, algo así, que va matando. No, solo era una película de la Coca Sarli. ¿Qué pretende usted de mí? Y después de esa yo dije, oh, este va re para atrás el cine argentino. Pero estos últimos años, la verdad que fue surgiendo bastante polenta. Porque como que ya venía haciendo otras películas que fueron... Este Elefante Blanco, Carancho, son bastante buenas. Son muy buenas. Sí. O sea, no salió de la nada. No salió de la nada. Y el chavo este, viste, cambió un rumbo totalmente distinto. Se fue a lo que es el terror, porque se le está empezando a dar más importancia al cine de terror últimamente. Es que el cine de terror mundialmente deja un montón de regalías. Sí, acá eso no entiendo por qué acá nunca lo explotaron mucho. La verdad que no... ¿Qué se invirtió? Por la... Eso iba a preguntar, ¿será por la parte técnica, que será muy cara para nuestro cine? Y eso habría que ver. Para mí lo que pasa es que hay una producción que te habilita la moneda, pero antes ves el proyecto. Y acá como no hubo así un pasado en el que le demos mucha importancia al cine de terror, como se lo obvia. Exactamente, como que se le recortan el rostro cuando vienen tipo con proyectos de terror. Pero esta película... no fue la única. La que voy a recomendar, que sigue, se llama Aterrados, y esta la pueden buscar en Netflix. Esta fue la primera de terror nacional que la verdad que me rompió la cabeza. Aterrados. Ah, bueno. Aterrados. Encima, Aterrados. Lo que tiene Aterrados empieza muy violenta. Les cuento nada más cómo arranca. Bueno, pero eso no es spoiler. No es spoiler, es el principio nada más. Yo primero lo voy a contar porque Aterrados. ¿Por qué elegí Aterrados? ¿Por qué? Terminé con Aterrados porque yo sigo un blog que se llama Blog de Horror, que es un chabón que también cuenta películas, y ahí yo sigo la opinión. En las opiniones, cuando son unánimes... Ya contaste la fuente. Pasa que ahí tienen que... Guíense si quieren ver buenas películas de terror. Es un blog que se llama acá Nacional, está también como premiado de página de terror afuera internacionalmente. Y lo que tiene eso es que el chabón, en sus comentarios de la gente... Cuando la opinión es unánime, la película, la verdad que siempre zafa, ¿no? Es como que le dejan todos al crítico. ¿Cómo le dejan todos al crítico? Viste, porque por lo general el crítico es el que avala si la película es una cagada, ¿no? Y ahí el público ahí cuando opina, como que... Juega un papel importante, o sea, la opinión... La opinión, sí. Sí. Y en esta, Aterrados... Primera vez que veo hasta la misma los mismos comentarios, decían, no lo puedo creer, un cine una película de terror argentina, bueno, estaban todos re emocionados, y va a ver qué onda, tanto que tanto están rompiendo la bola, que está buena. Y no te decepcionó. La verdad que no. Les cuentamos cómo arranca la película. Arranca que ahí está una pareja, una mujer y un pelado, que están en la casa y empieza el casi hombre. Siempre me hace acordar al gordo Jackson. El gordo Jackson. No, el pelado, lo que le pasa es que empieza a flashear que de su... ¿Cómo se llama? De limpia los platos, me sale el nombre en este momento. ¿Lavaplato? El lavaplato, ¿eh? Empieza, ¿en la bacha? En la bacha. Empieza a escuchar, como un sonido desde donde se va el agua. Empieza a escuchar así re loco, y la mujer le dice que deje de romper las bolas. No me acuerdo si la mujer en uno o el otro empieza a escuchar el sonido. Pero cuando se van a dormir, la mina se levanta y se va, no sé, dice, me voy al baño, me voy. Y el chabón empieza a escuchar golpes, plum, plum, plum, empieza a escuchar golpes. No, esos golpes... Esa clase de golpes, no. Esos golpes, no. No estaba estampando el Lenovo. Andaba constipada. Y agarra y el chabón sigue escuchando golpes más y más fuerte, más fuerte. Y dice, ¿qué onda, loco? Encima no viene más, mi mina. Y cuando se mete al baño, la mujer está volando y se está dando golpazos contra la pared, así, está reventándole la cabeza. Muy enfermizo. Y ya arranca así, pero bien, bien, bien, bien violento. O sea, es un golpe de efecto así de una. Sí, arranca ya con la mía meta flotando ahí fantasmagórica. Ahí, o como que algo, alguien la estaba revoleando por las paredes. No. ¿Pero qué? ¿Es la onda casa embrujada? No, esto lo que tiene es, son varias... Es como que el barrio está repodrido en embrujado, eso era lo más loco. Empiezan a pasar varias desgracias en el barrio... Les voy a contar. Pero a mí me impactó mucho la película, me gustó mucho. Aparte, después. No, hoy la voy a ver. Hoy la vas a ver. O sí. entonces no te la cuento más porque con. Arranca. Pero no la conté, y termina, para eso. Mira, sí. No, pasa que me gustó tanto, estuvo muy zarpada la película. ¿Y qué fue lo que te gustó, lo que más te atrapó? O sea, ¿en qué sentido decís que...? Que tenía terror, pocas veces, ¿viste? Porque yo pocas películas me asusto. No sé si ustedes se asustaron con alguna. No, yo no puedo mirar películas de miedo. Porque... Me asusto con todas las de terror también. Sí. No, no, para nada. ¿Nunca viste La Noche del Diablo, Insidious? ¿Nunca viste? Sí, Insidious. ¿Y no te asustó un poco tampoco? No sé si asustar, pero ¿viste las películas de terror que por ahí te generan mucho suspenso? Por ahí en ciertas escenas como que haces así. Ah, bueno, eso, bueno. Pero de asustarme, de tener miedo, no. Y bueno, tiene así como esos saltones, pero no son rebuscados que un grito y nada. Claro, es como que no sabes qué carajo va a pasar porque juega mucho con la oscuridad la película. En un momento, aparte de esto, la trama no es solo la mina golpeándose en el barrio, es como que hay algo oscuro que está saliendo en el barrio y se empieza a comer todos. Sí. Todos empiezan a caer en estas volteadas en la oscuridad, porque aparte del golpe... Una parte que es muy flashera, hay uno que está encerrado en la casa y no sale, el chabón no sale nunca, la familia, todo lo empiezan a, el barrio se empieza a preguntar qué carajo le pasa que no sale. No daba señales de vida. No, nada más hacía como que miraba por la ventanita y ya está, y no, y es bastante loca. Después otra parte loca que tiene es que empieza a traer, sucede todas estas locuras en el barrio. Y traen expertos, uno yankee y otra de lo paranormal, y hay peor todavía. Casas fantasmas. Sí, Insidious también. Sí, pero esto lo que pasa es que terminan todos mal, no termina nada bien. Si la mina arranca que se está reventando sola, flotando la cabeza contra la pared. Creo que, no me acuerdo bien, pero no, sí, terminaba muy mal la película, pero muy zarpada. Esta la dirigió... Damián Rugna es un chabón que viene haciendo bastante cine, viene haciendo cortos de terror, hasta hizo un documental sobre el género acá de terror. Y eran varios directores hablando de por qué carajo no se le daba tanta importancia. ¿Se puede hablar de una movida incipiente así de la industria local? La verdad que sí, le empezaron a gatillar una moneda a la producción de terror. Arrancó bien. Arrancó bien. Y ya con que dije muere monstruo muere, que fue ovacionada en cine de Cannes. Esta también fue bastante, acá se... La crítica fue buena. La crítica fue buena con esta. Si vos entras a Netflix, dice 98% pulgarcito arriba le dieron. Ah, bien. Sí, bastante. Bien, sí. Igual yo no la había visto en Netflix, me la bajé. La bajé pirata. Esto es el peor. Ayuda a las producciones nacionales. Comprá oficial. No, bueno, lo que iba a decir yo es que hay una página muy buena, sobre todo para ver qué piensa el público de una película que se llama Rotten Tomatoes. Esa tiene un problema, Rotten Tomatoes. Problemilla. Muy populista. No, ese es. El problema de Rotten Tomatoes, todas la odian porque por lo general hay... gatillo una moneda a las grandes empresas para decirle, hablame bien de mi película. No sabía eso. Cosa que si te pones a pensar, no está tan mal revendido. Ojo, yo lo haría, Por una moneda. Y la verdad que sí, pero el problema es que después vas al cine y te encontrás con una garcha, ¿qué haces? Y pero eso es subjetivo. Y si te están vendiendo que, mira, esta película está re buena y vas y... A ustedes les parece que está re buena Avengers y a mí me parece una cagada. Pero eso ya... El productor me está haciendo gestos obscenos. Hay una disputa interna acá entre los que les gusta Adventure y los que lo odian profundamente. Odio profundamente. Y bueno, mira, Rotten Tomatoes, en esta que yo te digo Blog Horror, ahí vos tenés la opinión de la gente. Así que para la próxima vez que quieran ver películas, yo los recomiendo esto que hay, saqué aterrados, porque la crítica, loco, la crítica a la gente es la crítica, es como que es bien unánime. Aterraditites entonces. En defensa de Vengadores, no es muy buena la segunda parte. La primera claramente es mucho mejor que la segunda. Ya la vi por segunda vez y no es tan buena, así que no la defiendo tampoco. Igual generó un debate, ¿no? Estamos hablando de cine nacional y sale esta película. No sé si vieron esta semana que hubo un debate. Rupturista. Sí, sí, sí, de que salieron los de cine independiente a criticar la cantidad de salas que se les había destinado a Adventure y que no a las películas nacionales. Capaz es un tema para hablar la próxima semana porque tengo también información de eso, pero por ahora me quedo con estos, con el estreno que era Monstruo Muere, Monstruo Muere, de que viene ya con la vara alta por estar en el Festival de Cannes y que la lavaron, y la recomendada, acuérdense, la tiene Netflix, Aterrados. Genial, Juan. Bueno, nos escuchan obviamente por el www.mojradio.com.ar. Nos buscan en Facebook como ¿Qué me querés vender? Nos buscan en Instagram como arroba QMQBSUR. Y nos siguen y nos pueden escribir al Gmail como QMQBSUR@gmail.com. La mañana en Remedio de Escalada para todo el mundo. Vamos con la sección Alter Egos de Yanni, nuestra conductora número uno. No puedo evitar bailar con este tema, che. Lo hago siempre. ¿Tiene nombre este tema, Janina? Es de la Orquesta Blue, no me acuerdo ahora. Mr. Blue se llama este tema. De Flema. Y es de la orquesta. Bla, bla, bla. Después te lo busco bien el nombre. Pero es Mr. Blue, se llama este tema. Yo Mister pensaba Blue. Que era algo así inventado por... No, no, de así hecho de... es un tema viejo. Si no me equivoco. Es un pop onda, viste, los principios de The Killers. Así, me lo imagino, todo pop, viste, muy pomposo, hermoso. Muy realista. Pues desconozco un poco, pero puede ser. Todo puede ser. Bueno, vamos a hablar del libro que traje hoy para recomendar, Librazo. Me gusta contar cómo llegué a este libro igual siempre, pero este me lo regalaron para mi cumpleaños, una amiga del trabajo me lo regaló y fue un regalo hermoso, porque me encantó este libro, lo leí bastante rápido, ¿viste esos libros que te los comes de entrada? Como sí, no podés parar. Si no podés sí, parar. Sí. Como la merca, así cuando... Bla, no cuentes tu historia personal respecto a las adicciones, Juan. No podés parar, línea tras línea. Bla, bla. Cerrame. 0-3-0. Nos fui, derrapamos de repente. ¿Cómo volvemos? Volvemos. Bueno, este libro... Bueno, basta, Cristian, basta. La seriedad de todo, Cristian. El profesionalismo. Confesiones en QMQBs. Bueno, vamos con el libro. Se llama Matar a un ruiseñor, ¿sí? Es de la autora Harper Lee. Es un libro que se lanzó en 1960, ¿sí? Tuvo al año de que se lanzó el libro, ganó el premio Pulitzer de ficción en 1961. Es un libro que se utiliza mucho en Estados Unidos y, bueno, en Gran Bretaña, en la escuela, para lo que es tratar la temática del racismo, ¿no? Así que es un libro bastante interesante. Es bueno, está ubicado dentro del género novela, ¿sí? Subgénero social, que, bueno, lo que es el subgénero social tiene que ver con libros que tratan problemáticas sociales en una época determinada, ¿no? Contextual sería. ¿Onda periodístico? ¿O no tan así? No, porque en realidad problematiza cuestiones sociales, ¿no? ¿Hace una crítica o...? Sí, es crítico, ¿entendés? Problematiza cuestiones de en una época, no sé, por ejemplo ahora un libro sobre feminismo, que es una cuestión... concreta que está pasando ahora y cómo atraviesa a una población, a una comunidad, esa problemática. No sé, pienso, ¿no? Feminismo o los femicidios en realidad sería la problemática. Sí. Este subgénero, ¿no? Bueno, estamos hablando de que trata sobre distintas problemáticas. Este libro trata específicamente de racismo, también de problemas de lo que es las diferencias de clase. También tiene un poco... de cómo se ubica la mujer, ¿no? En esa época. Está ubicado el libro específicamente en lo que fue la crisis del 29 o lo que sería... la caída de la bolsa. La caída de la bolsa, la época de la depresión, ¿sí? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Vendría a ser un libro progresista. Entreguerra, sí. Claro, entreguerra. Sí, exactamente. Pero me contás un poco la historia porque me intriga, no tengo ni idea. Bueno, espera, te cuento. La protagonista es una niña, sí, de 6 años. Scott Fink es el nombre de la protagonista. Scott, tiene un hermano. ¿Así? Scott. Scott Fink. Así sería. ¿Una niña, me dijiste? Sí, una niña. Qué raro ese nombre. Por lo general los yankees como para varón ese nombre. Es como... ¿Viste? Loco, sí, es loco. En el momento en el que empieza como esta novela, ella tiene 6 años, pero se da a lo largo de 3 años. Tiene un hermano que es 4 años mayor que ella. Y ella vive con el hermano y con su padre, que es un abogado, ¿sí? Su madre falleció cuando ella era chica. Ella va contando a través... pensemos que la historia se va relatando a través de la mirada de una niña, ¿sí? Que está creciendo, a su vez también ella y el hermano. Entonces, como hay mucho de fantasía y de cuestionar y de llegar como a entender la sociedad en la que vive desde la mirada de una niña. ¿De la ingenuidad de una niña? Sí, de la ingenuidad y cómo esa ingenuidad a su vez se va chocando con realidades sociales de ese momento, que es lo que es... Lo prejuicioso, la desigualdad social. Sí, en este caso específico trata varios temas, bueno, pero el principal tiene que ver con el racismo, pero también las diferencias de clases, la cuestión también de género. ¿Vas a porque ella a una sí. película, Milagros Inesperados, no sé si viste? Sí, sí, sí, sí, sí. También se la acusa, o sea, se muestra mucho también el racismo que había, que a una persona que era inocente se la acusa por una cuestión, creo yo, de... solamente racista. Después se ve en la película que el tipo no tenía nada que ver. Sí, bueno, esta novela está ubicada y en... también era esa época también, entre sí. guerras, caída, sí. la crisis del 30 y todo eso. Uh-huh. Bueno, esta novela está ubicada en un pueblo ficticio de Alabama. Y Alabama también es una zona de Estados Unidos, claro, en donde... con su historia... Sí. Que... esclavista y todo. Uh-huh. Todo donde había muchos prejuicios sociales, ¿no? Conservadores, sí. De hecho, se trata mucho también, hay un grupo de mujeres de la iglesia, ¿no? Por decirlo, que ella va cuestionando, esta niña, ¿no? De 6 años va cuestionando también ese grupo de mujeres conservadoras. ¿No es el lugar donde se origina el Ku Klux Klan? Puede ser, habría que chequear, pero creo que sí, Alabama. Sí. Es de ahí, de Alabama, sí, el Ku Klux Klan es de Alabama. Uh-huh. Bueno, en esta joven, su padre, o el tema principal, ¿no?, que atraviesa esta novela, tiene que ver con que su padre acepta un caso de defender a un negro que fue acusado de violación a una mujer blanca, ¿sí? Y ella, desde su mirada de niña, ¿no?, con el hermano y con un amigo que tiene, que es un vecino que viene todos los veranos, van, bueno, atravesando toda esa situación, ¿no?, desde esta mirada inocente, cómo los mismos vecinos los van juzgando, los van maltratando a los niños, ¿no?, por la decisión del padre de defender a un negro, ¿sí? De hecho, en un momento, por ejemplo, lo acusan al padre, a estos chicos, ¿no?, le dicen que el padre se acuesta con negros, ¿no? Era un insulto, una forma de decirle, mirá, estás defendiendo a un negro, vos te acostás con negros. Bueno, y los maltrataban al padre y a los chicos, ¿sí?, en esa sociedad. Bueno, me vas a acordar mucho ahora, por ejemplo, cuando ves que alguien está empezando a hacer abogacía y siempre se ataja, ¿viste?, para decirte, no, bueno, pero yo a los chorros no los voy a defender. Yo defiendo solamente a la gente que sé que es inocente. A los negros no. Y ahí te tiran la frase. Ahí ya es cuando tenés que dejar de hablarle. Bueno, me vas a acordar a eso. Este libro, muchos de los lectores o de las recomendaciones, incluso de los estudios que hay sobre este libro, salen de estudios de abogados. Quiero contarte, es uno de los libros que se leen mayormente en ese sector, sería como... En ese gremio. En ese gremio, sí. Porque toman como ejemplo de moral al padre de la protagonista, que el padre se llama Tiku Finn. Lo toman como un abogado súper recto. De hecho, durante toda la novela, como van tomando diferentes problemáticas referidas a las leyes, no leyes, a la moral instaladas, a lo que es la organización social de una comunidad, ¿sí? Convengamos que también era un momento en el que los negros no gozaban de los mismos privilegios, claro. Sí, obviamente. Cambió, bueno, algo eso, para mí como que... No, pero, bueno, pero sí, convengamos que en ese momento estaba institucionalizada la, sí, segregación. De hecho, sí, creo que no podían ni sentarse en el colectivo o usar cosas los mismos así, baños, sí, sí, estudiar en distintas, había lugares donde no podían estudiar en las universidades, uh-huh, me parece. Sí. Iban a iglesias distintas, sí, esto también lo retratan, como iban a iglesias distintas, como era como el sector de los negros, donde iban los negros, y el sector de los blancos. ¿Sí? Igual también refleja la diferencia de clases sociales, ¿no? También cómo era distinto el blanco pobre, ¿sí?, cómo era tratado, y cómo también, bueno, los negros, y a los prejuicios que se tenían que enfrentar quienes no seguían las normas, prejuicios, incluso ataques, quienes no seguían las normas establecidas por la sociedad. Sí. Los blancos pobres, ¿cómo los trataban mal también? Porque hoy en día los yanquis, a los que son blancos, le dicen la basura blanca y son los que viven los trailers. Como que yo no sé si en ese libro ya los trataban re mal o... Mira, reflejan como esta diferencia. Esta chica, bueno, empieza la escuela y en la escuela tiene un compañero que tiene menores recursos y ella lo maltrata en un momento como siguiendo lo que ve de la cuestión social, ¿no? Y es reprimida, o de alguna manera le llaman la atención, la criada que tiene una criada negra, que es como si fuera la madre, porque la madre falleció en el libro, la reprime, bueno, diciéndole que ella no tiene derecho a maltratar a nadie, ¿no? Y un poco lo que atraviesa todo el libro, que tiene que ver con el nombre, ¿no? Matar a un ruiseñor, es como juzgar a un inocente. Matar a un inocente, ¿no? En un momento del libro cuentan, en una charla que tiene la niña con el padre, Scott con Atticus, que es algo vil matar a un ruiseñor, porque lo único que hace es cantar. Entonces es como algo negativo, malo, matar a un inocente. Y que cualquiera, si no se puede juzgar a alguien sin conocer toda la historia, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con la cuestión de abogacía, ¿no? Como esto de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Salvo sí. Que estés en Argentina, que sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Bueno, este libro es súper interesante porque refleja un montón de cuestiones, no solamente... el tema principal tiene que ver con la defensa que ejerce el padre abogado con este hombre negro que es juzgado por violación a una mujer blanca, sino también, las cuestiones de género, cómo ella va construyendo su personalidad, ¿no? Y se va cuestionando con las referentes femeninas que tienen los referentes masculinos, ¿no? Y cómo va cuestionando a distintas referentes femeninas que tiene, ¿no? Este grupo de mujeres que yo les decía al principio que son parte de el núcleo duro así del ¿cómo sería? Perdón. Del pensamiento. Sí, así como súper conservadores. Y claro. Ella lo va cuestionando, lo ridiculiza. Obviamente desde la mirada de una niña, no lo vuelvo a recordar. Va ridiculizando esos estereotipos de mujeres. Esas formas de que va absorbiendo. Y va tomando de otros lados, ¿no? Va cuestionando un montón de... Por ejemplo, en educación cuestiona porque ella lee de muy chica por el padre... se ponía a leer con el padre, entonces ingresa a la escuela leyendo y en la escuela en vez de incentivar eso la reprimen, le dice que no lea más, que el padre no le enseñe más en la casa, que le enseñe a limpiar, a lavar, a planchar. Sí, de hecho una de las tías le dice que la reprime porque ella no está vestida con un vestido, por ejemplo. Sí, entonces por eso atraviesa como varias problemáticas, varias cuestiones sociales. Es un libro que, digamos, es progre. Para la época en la que fue escrito, muy progre. Sí. Disruptivo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy sí. Lindo libro. Está como para leerlo, Sí, lo súper recomiendo. Es súper interesante. Ese es uno de los libros de este autor. Tiene dos libros. Este fue, ya como te dije, en el 1960. Tiene otro que lo escribió más recientemente. Tiene otros más. Y es súper interesante. ¿Después me lo prestás? Obviamente. Bueno. Eso fue Alter Egos por Radio Mosh. Recordad seguirnos en las redes, en QMQB Sur, en Instagram, en Facebook, en ¿Qué me querés vender? Y si querés mandarnos un mail, no sé, insultándonos, alabándonos, lo que sea, a qmqbsur@gmail.com. Y bueno, y recordad que hoy tenemos invitada, ¿sí? En breve estará con nosotros, así que vamos a estar... Vamos a estar acá con todos los pibes esperando la fecha de que tenemos hoy preparada. Sí, la tenemos a Flora Ailén, así que en un ratito nomás la tenemos en vivo. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto, gemas y cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. Nada es mejor.

somos el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegue de rodillas, no, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Si me estoy muriendo por tu amor, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Así me estoy muriendo por tu amor, ya no, ya no, por Dios que no. En la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y estuvimos escuchando a la Delio Valdés con su tema Por Dios que no, que es del álbum La Rueda del Cumbión. Y vamos a contar que la Delio Valdés, en su último álbum, que se llama Sonido Subtropical, está nominada a 3 premios Gardel como mejor álbum. Así que mejor álbum de sonido tropical. Ajá. Y bueno, y una cosa más, seguramente vamos a tener muchas sorpresas la semana que viene. Vamos a sortear entradas de la Delio. ¡Vamos! Vamos a sortear entradas de la Delio la semana que viene. Y obvio que puede haber sorpresa, así que síganos en las redes sociales, que puede haber sorpresa ahí también, ¿no? Sí, hay entradas para nosotros también, para todo lo, ¿no? ¿Cómo que no? Todo para nosotros. Va a tocar en Auditorio Sur el 11 del 5, ¿sí? Así que la semana que viene vamos a estar sorprendiéndolos con el sorteo de entradas, y en la semana puede haber sorpresas. Así que síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba QMQBSUR, en Facebook, ¿Qué me querés vender? Y que vamos a tener sorpresa en la semana. Yo esperaba el Avante, la Delio de Juan. Lo que pasa es que la Delio no... Veo que acá son muy fanáticos, yo creo que soy muy anti todo, la verdad que no... Los veo muy contentos, yo nunca lo escuché, la Delio. Pero si esto es lo que está de fondo... Está buenísimo, yo sí, no puedo creer. Es como muy alegre y está, yo nunca fui, nunca fui una persona muy alegre y suena muy la alegre. La contra propaganda del programa. No, no puede ser. Juan, creo que este va a ser tu último programa. Suena muy alegre para mi gusto. Pero veo que Janina, la alegría encanta, que expresa, la alegría que expresa la Delio en tu rostro. Sí, sí, me encanta la Delio. Yo la empecé a ver hace bastante tiempo, así que me encanta la Delio. Bueno, seguimos con contenido de ¿Qué me querés vender? Vamos a la sección política con Cristian. Bueno, venimos de una... una semana bastante corta, por así decirlo, ¿no? Miércoles tuvimos el paro de transporte, tuvimos que quedarnos en casa, calientitos, aprovechando un un feriado, ¿no? Día del trabajador. Yo el martes día estuve feliz que día a todos ustedes, chicos, que no lo gracias, no, igualmente. El martes que hubo movilización y paro, yo tuve que caminar hasta Bursaco. Tenía que hacer un trámite. Tuve que patear de mi casa y de vuelta. Tendrías que haber parado. Paró todo el país menos vos, Juan. Había que poner el hombro. Así carnero. Bien carnero, bien sucio, tenía que ir hasta... Bueno, algo así dijo nuestro querido presidente, pero no nos adelantemos. Vamos a hablar de eso más tarde. Bueno, como les decía, bueno, 30 de abril hubo una movilización muy importante a Plaza de Mayo. Varios gremios participaron de este paro nacional, uno de los primeros del año, en el que más o menos se calcula que hubo 200.000 personas, bastante, ¿sí? Sí. Igual tengamos en cuenta que participaron las dos CTA, participó Camioneros, que llevó una banda de gente, más de 80 gremios aglutinados, del movimiento del Frente Popular. La verdad que fue un paro masivo en el sentido grande de la palabra. Hubo un caso particular también con el tema del transporte, que en un principio no se anunció el paro de transporte, ¿no? Para el 30, pero a último momento como que las bases se adhirieron, ¿no? Hubo muchas líneas que a último momento se adhirieron a este paro y no funcionaron. Tal cual, se nota mucho sobre todo lo que viene siendo ya la pérdida del poder de a poco del referente de la UTA. De la UTA, de Fernández, sí. Sí, que no está cayendo muy bien en las bases y que, bueno, lo vimos este miércoles, ¿sí? Que la verdad que mucha gente adhirió al paro, muchas líneas, sobre todo del sur, que lo sufrimos todos nosotros, el 79, 74... 514, 549... la verdad que fue un paro bastante grande y los organizadores estaban bastante contentos. Por ejemplo, Pablo Micheli, bueno, referente de la CTA Autónoma, mostró su alegría respecto del paro. Vio que había bastante gente, 200.000 personas meter en Plaza de Mayo no es cosa de todos los días. Sí, es una demostración de poder bastante tal cual fuerte. Y se mostró muy combativo, en realidad todos los oradores se mostraron muy combativos con la CGT. ¿Por qué? Porque la CGT no adhirió salvo algunas bases, ¿sí? Y le dedicó unas palabras bastante cariñosas, ¿sí? Que decía, no sé si son boludos o traidores. No sé qué piensan ustedes, ¿son boludos, son traidores? No, yo creo que boludos no son. No, boludos no son. La verdad que lo que menos usan, boludo, ¿cuánto lo han arreglado para no ir al paro? Sí. No sé, pero la verdad es que muchos de su gente, de sus bases, sí se adhirieron y buscaron romper con la CGT. Es que la CGT hace ya varios años ya está perdiendo mucha credibilidad. Demasiada, sí. Porque es increíble, en un gobierno que era popular se buscaba hacer paros por ganancias. Claro, de hecho lo que hoy en día no haces un paro. Lo que era un triunvirato, uno de los integrantes se abrió, ¿no? No me acuerdo si era Acuña o Daer. Daer se abrió, sí. Así que, bueno, viene bastante complicado el panorama dentro de la CGT. Y más ahora después de, bueno, todo el clima que se vivió en la movilización del 30. Bueno, recordemos también que hubo amenazas de Patricia Bullrich y, bueno, las sanciones que pretendía aplicar Dante Sica, ministro de Producción. Qué cara de garca que tiene ese, por favor. Dante impresionante. Sica. Y bueno, un tipo vinculado al empresariado, la verdad que... La caripela que tiene. Y la viste la cara, a veces también ayuda. No. No está bueno decir eso porque después te lo toman por cualquier lado, pero la verdad que los empresarios tienen cara de garca en su gran mayoría. Y también lo son. Y Pablo Moyano, respecto a estas amenazas y de estas sanciones, viste, que pretendía aplicar Dante Sica, que había dictado la conciliación obligatoria, dijo, esos papeles que se los metan en el culo. Así, de una, sin agua va, viste. Sí. Pablo Moyano, bueno, participó como referente principal del acto en falta de su padre, de Hugo Moyano, que no pudo asistir, que no, la verdad que no, yo no sé ni por qué faltó. Representación de esto que se le llama Frente Gremial, Frente Sindicalista, Federal, sí, algo frente, así. Bueno, que aglutina a varios gremios bastante fuertes, algunos de los cuales eran integrantes de la CGT. Tal cual, sí, creo que son 70 gremios, sí. 80 gremios. Ah, ya sí, me acuerdo por qué faltó, sí, lo había leído. Lo que está buscando armar ahora Hugo Moyano es un frente político, sí, que justamente aglutine toda la parte sindical dentro de un aparato. Entonces lo que va a buscar en los próximos meses es... No, Chau CGT no, es otra cosa. Él quiere armar un frente político electoral. Y supongo que se va a aglutinar detrás de Cristina, porque bueno, justamente todos los que hablaron, sí, en hubo muchos acercamientos en los últimos tiempos entre ese sector, ¿no?, de Cristina con Moyano, que también estuvieron muy, muy peleados en su momento. Muchísimo, y sobre todo lo que hubo fue acercamientos desde todos los frentes. Micheli habló a favor de la candidatura de Cristina y del peronismo, bueno, también estuvo en esa línea el banquero Plaini. El de la bancaria. No me acuerdo el nombre. Palazzo. Plaini dice los canillitos. También estuvo Pablo Micheli, bueno, Yasky, que es, bueno. Es lo único que logró eficiente el gobierno de Macri. La unión, estar hablando de toda la unión de la oposición. ¿No? Quieren también sabotear esta unión que se viene dando, sobre todo entre las dos CTA que marcharon juntas. Ojo, no es un dato... Sí, no es la primera vez. Igual hace rato que se viene mostrando juntas también dos frentes, digamos, que en su momento también estaba todo mal. Tal cual. Y justamente después de haber dicho que... ¿Cómo se llama? Que esto, Micheli, que haber respaldado una candidatura de CFK, lo que hizo la Secretaría de Trabajo es reconocer como autoridad legítima de la CTA autónoma, de la que formaba parte y era referente Micheli, reconocer a Pedro, a Cachorro Godoy y a Baigorria, ¿sí?, como los referentes legales, por así legítimos, decirlo. Sí. Recordemos que el año pasado hubieron dos elecciones, en una ganó Micheli y en otra ganó Pedro. La Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, reconoció justamente a la decisión de Pedro, que se llama Juan Domingo Perón, como si fuera la legítima, la parte legítima de la CTA autónoma. No es la primera vez que sucede algo similar en la CTA. De hecho, la CTA era una sola antes, no sé si recordás, después se hizo la autónoma y la de los trabajadores. En su momento se acusaba, no, vos sos kirchnerista, no, yo soy peronista, sí, no, yo defiendo a los trabajadores, no, vos defendés a Cristina. Acá se tiran a ver quién es el que defiende más a los trabajadores. Claro, bueno, sí. Y bueno, en ese momento había sido entre Yasky y Micheli la pelea. Sí. Bueno, ahora dentro del frente de Micheli hay otra decisión. Y no es poco importante también hablar de lo que dijo Macri, porque Macri a los pocos días de que hubo esta movilización muy importante, recordemos, 200.000 personas en Plaza de Mayo, habló en la inauguración de un oleoducto en Vaca Muerta y dijo frases como la que vamos a escuchar ahora. De nuestro país, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a sumirnos en la oscuridad y la confrontación. Sí, bueno, miren, ya escuchando solamente lo que dijo Macri en esta frase, la verdad que es increíble. El tipo promete 25 años de crecimiento permanente. La verdad que algo bastante complicado, si se ve sobre todo en los últimos 3 años el estancamiento y casi el decrecimiento que hubo, sobre todo en la cuestión del PBI. Un poco complicado con nuestra deuda de 100 años que nos acabó clavando. La verdad, como que no sé qué crecimiento quiere con una deuda de 100 años. Es el famoso crecimiento invisible. Y bueno, también es medio difícil hablar de crecimiento, siendo que la Secretaría de Trabajo, sí, en fines de abril había anunciado ya que desde febrero la baja de empleos alcanzó un 31.800 vacantes, ¿sí? Y este bimestre, sí, el de enero y febrero, sumado, llega a 65.400 vacantes de empleo. Entonces, hablar justamente de esto, de justamente 25 años de crecimiento sostenido, parece medio inverosímil. Pero tenemos otra frase más de Mauricio Macri. Decenas de pymes que se están poniendo en marcha en toda la Argentina, generando lo más importante que todos los argentinos tenemos que conquistar. Buen trabajo. Justamente decir esa frase después de un primero de mayo tan triste para todos los argentinos es perverso como mínimo. Claro, aparte el audio le hacen falta los la frase, los, todo, y los gestos claro, que hace, ¿no? La comunicación no gestual sí, claro. Digna de un presidente ejecutivo, la verdad que es impagable verla. Recordemos que también más números, sí, si se quiere hablar de trabajo en la Argentina, que justamente es una fecha esencial para hablar de eso. Recordemos que en el último año se perdieron 252.500 trabajos en blanco, sí, que sumado a los no registrados alcanzarían más o menos 750.000 empleos menos. Por otra parte, la actividad industrial cayó un 11,6% en marzo en relación al mismo mes del año pasado. ¿Sí? Está bien, venimos en los últimos tres meses de un crecimiento ínfimo, ¿sí? Un 0,8% viene subiendo desde enero, pero todos los sectores importantes de la economía, como es el automotriz, el cigarrero o la siderurgia, vienen perdiendo entre el 40 y el 20% de actividad. Bueno, ¿tenemos un audio más? ¿Puede ser? Hablábamos con los representantes de los trabajadores. Los argentinos puestos a competir le podemos ganar a cualquiera en el mundo, pero no de cancheros, sino arremangándonos, haciendo lo que hay que hacer todos los días y mejorando todos los días, porque cada vez que visito Vaca Muerta me dicen que ahora ya hacemos esto mejor y aquello mejor y lo hacemos más barato. Bueno, creo que no queda más nada para decir. Después de todos los datos que tiré... Impresentable. No, la verdad que después de la movilización muy grande que hubo, empezar a volver a confrontar de nuevo, tratando de zanjar una cuestión, porque escuchamos lo que dijo en el primer... Recordemos lo que dijo en el primer audio, que dijo que él buscaba zanjar una pelea, zanjar justamente la confrontación y hablar de poner manos a la obra, de trabajar, de no quejarse... ¿No? De agacharnos. De agacharnos y laburar, agachar la cabeza y seguir para adelante sin hacer reclamos, ¿no? Es un poco también seguir con la confrontación. Es muy de carnero, es muy de empresario. Y bueno, recordemos de dónde viene. Sí. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por escucharme. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. Seguimos en un nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Estábamos escuchando Viento y Marea de The Magic Click. The Magic Click. Me hace acordar al canal Magic de mi infancia. Me hace acordar mucho al canal de mi infancia. Magic Kids. Magic Click. Bueno, este es The Magic Click. Así que, bueno, ahora seguimos con Infiltraditos. Es la sección más rockera del programa, se puede decir, ¿no? Así es. Donde nada puede mal ir sal. Sale mal. Pero bueno, nos tenemos que poner serios para hablar de varios temas importantes que sucedieron durante la semana. Estamos hablando de hechos judiciales y policiales, ¿no? Como hablamos habitualmente. En este caso le vamos a dar prioridad a un hecho aberrante, un caso de violencia de género que sucedió en esta localidad, en Remedios de Escalada. Estamos hablando de un caso que fue registrado por la cámara del teléfono celular de una vecina de esta localidad, que filmó el momento exacto en el que un hombre agredía a golpes e insultos a su pareja, que iba con su pequeña hija en brazos. Esto ocurrió el día martes por la tarde, cuando, bueno, dos vecinas advirtieron esta situación. Ustedes habrán visto un hecho que trascendió también en los medios nacionales, ¿no? El video es impactante. Es impactante, sí. Yo vi en todos lados las noticias, pero no quise ver el video. Dura 25 segundos, se ve cuando el tipo la persigue, la agrede, en un momento la tira en el piso, la mujer se cae con su hija incluso en brazos, obviamente la nena aterrada ante esta situación, una nena de 5 años. La verdad, también en un momento se ve como que el tipo advierte que lo están filmando y como que le va a pegar a las viejas también. Claro, que ellas como que se resguardan porque las mujeres que estaban filmando esto lo filmaban dentro de su domicilio. Cuando ven que el tipo se acerca insultando, cierran la puerta y ahí es cuando el video se termina de filmar, ¿no? Sí, yo lo vi en las redes sociales. Esto trascendió, sí, por redes sociales. Sí, y en el comentario, bueno, la chica que lo compartía, que creo que era la sobrina o era una de la vecina, señora, una sí, vecina. De la señora que filmaba, como que se debatieron entre ellas si publicarlo o no, porque el tipo las había ido a agredir, o sea, había visto quién eran las que estaban filmando. Claro, es una decisión muy valiente, ¿no? Porque obviamente estaban... probablemente podían tener represalias, ¿no? Más tarde. Pero afortunadamente por esta decisión de viralizar las imágenes, bueno, se visualizó. Lamentablemente esta mujer agredida no hizo la denuncia, seguramente por miedo también a su pareja, a quien era su pareja, pero la municipalidad de Lanús actuó de oficio ante la negativa, ante la postura de esta víctima de negarse a hacer la denuncia, ¿no? Radicó la denuncia en la comisaría de la mujer de este distrito de Lanús. Por ende, esta persona, gracias a las imágenes que se visualizaron, fue identificado. Lamentablemente, hasta el momento continúa prófugo. Según datos de las fuentes judiciales que nos indicaron, esta persona sería un hombre de 25 años, de nombre Juan Manuel Godoy, que es intensamente buscado actualmente por la policía. Mientras que la víctima, bueno, afortunadamente está siendo contenida en estos momentos por la Dirección de Asistencia a la Víctima del distrito. Sí, es importante, bueno, recordar que siempre es lo mejor es hacer la denuncia, si sos testigo, si viste alguna situación, no quedarte, ¿no? En el no hay que meterse, sino que hay que meterse, involucrarse y hacer la denuncia y obviamente contener a la víctima. Claro, ¿sí? Por supuesto. Aparte es un debate que se viene dando mucho, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación así, ¿no? Esto a cualquiera le puede pasar, que se puede abatatar en esos momentos. Es un momento muy complicado, de mucha adrenalina, en el cual vos tenés que actuar sin pensar casi. Yo conozco una noticia que tuvo un desenlace trágico con una situación así. En el bingo de Adrogué, justo enfrente, una pareja estaba discutiendo, el chon le pegaba la mina, uno se quiso meter y se comió un corchazo. Lo mató. Ha habido muchos casos así, sí, ha habido. Es como que es para dudar, no sé, hay que meterse, ¿no? Pero... Por eso digo también esta decisión de las vecinas que presenciaron o fueron testigos de este hecho, tuvieron una decisión muy valiente, ¿no? Porque aparte... por más del miedo a las represalias, ¿no? Gracias a esta filmación, este caso está siendo investigado actualmente y el tipo está siendo buscado. Si las imágenes no se hubieran viralizado por redes sociales y la municipalidad no las hubiera visto, muy probablemente esta persona siga, hasta el momento sí, iba a estar, seguir hostigando a su pareja, ¿no? Sí, iba a seguir sometiendo. Y bueno, y recordemos también que en el caso de la víctima, el no poder o no querer erradicar la denuncia depende también de la situación de abuso en la que se encuentra ella. Por supuesto, habitualmente en estos casos la víctima se niega a recurrir a la justicia por miedo a represalias. Recordemos que en muchos casos la víctima convive con quien es su maltratador, ¿no? Sí, es muy complejo la cuestión de violencia de género, es súper complejo, por eso es importante también recordar que si sufrís alguna situación de violencia de género puedas acudir a la línea 144, perdón. Que 514 no era el 514. Me quedé con la línea del colectivo. Nada puede mal ir sal. Janina, una línea. Ayuda a la comunidad. No ayude, Janina, deja. No, dale, que termine de decir el número. Dale, sí, Janina, 144. Que ahí hay. Es muy eficiente, digo, hay mucha contención, mucha información. Es fundamental que las personas que estén sufriendo violencia de género puedan acceder a esta línea, ¿sí? Porque realmente te brindan todas las herramientas, la contención en lo que refiere a la complejidad, ¿no?, de la violencia de género. Y que tomen conciencia, porque sí, ya históricamente vemos todos los días que donde hay violencia siempre termina en muerte si no se mete. Eso iba a decir, es muy importante para los terceros que presencian estos hechos que intervengan, porque incluso esto salva vidas. Sí. Salva vidas, claramente. Uh-huh. Tal cual. Pero obviamente no es el único caso que íbamos a tocar esta semana. También vamos a hablar del crimen sin resolver de un joven de 18 años que fue asesinado en la localidad de Ingeniero Unge. Estamos hablando del caso de Julio Villalba, un joven de 18 años que fue asesinado cuando salía de estudiar en el turno noche en un establecimiento educativo de la localidad de Ingeniero Unge, en el partido de Loma de Zamora. Según fuentes policiales, esta víctima estaba a pocas cuadras de llegar a su casa cuando fue interceptado por lo menos dos agresores que con fines de robo lo habrían amenazado con agredirlo con un destornillador para quitarle su celular. Picante. Bueno, picante, Buge. Aparentemente este chico se resistió. En medio de este forcejeo, uno de los agresores le habría dado un puntazo con el destornillador. Esto fue el 22 de marzo último, pero la víctima no falleció en el acto. La víctima estuvo internada en grave estado durante varios días en el hospital Gandulfo de Loma de Zamora, donde finalmente falleció hace pocos días. Lamentablemente, bueno, ya han transcurrido varias semanas del hecho, pero los agresores siguen libres. Y para ponerlo en contexto, ¿no?, o para que entienda un poco mejor a la gente, estos victimarios, estas personas que habrían atacado a Julio Villalba, incluso habrían sido identificados por la víctima. Porque, ¿qué pasó en ese momento? Cuando la víctima llega a su casa después de haber sido agredida, él habría dicho, a mí me atacaron dos pibes que son del barrio. Que los son del conocía. Barrio. Claro. No dio nombres, pero los apuntó como que eran del barrio, que eran vecinos. Bueno, afortunadamente habría un video de un comercio cercano al lugar donde sucedió el hecho que habría registrado esta situación. Por este video y por la declaración de varios testigos que también habrían presenciado este ataque, aparentemente los victimarios estarían identificados. Pero lamentablemente, como suele ocurrir, ¿no?, la familia de la víctima denuncia que no hay avances en la justicia, ¿no?, de parte de la fiscalía que investiga este caso. Todavía están en el momento de que están tomando declaración a los testigos. Mientras tanto, no actúan, o mejor dicho, no dan la orden de allanamiento, ¿no?, para que se detenga a estos asesinos, ¿no? Es increíble eso, que sean del mismo barrio. Sí. O sea, ya no puedes confiar ni de alguien que vive a pocas cuadras de tu casa. Esto sucedió en la intersección de Olimpo y San Juan. Esto es en Ingeniero Unge. Yo vivo a pocas cuadras de ese lugar. Durante esta semana hubo una movilización muy importante de parte de los familiares de Julio Villalba, familiares y allegados que se solidarizaron con esta causa, ¿no? Para que el caso no quede impune y, por supuesto, se detenga a estos asesinos. No solamente por Julio Villalba, obviamente que este caso debe tener justicia, sino también para evitar otros casos. Hay que tener en cuenta que estos asesinos están libres y que muy probablemente vuelvan a atacar a otra persona inocente. Yo pienso que si alguien tiene, no sé, la sangre fría de poder clavarle un destornillador a alguien, o sea, yo supongo que tiene después la valentía para volver a hacerlo, porque sí. Ya una vez que lo haces, ya la segunda vez te cuesta menos. En un ataque para sacarle un celular a un chico. Es por terrible, un celular sí. De mierda, boludo. Sí. Por un celular, así como decimos, como por ejemplo nos quejamos de lo del doctor, que es un tipo que agarró, le metió 4 corchazos a un chabón que le quería robar el auto. Lo mismo estos chabones, por un celular le tenés que invocar un puntazo, es increíble. Lamentable, lamentable. Recordemos, Julio Villalba estudiaba en el turno noche, le faltaba un año para terminar el secundario. Él salió ese día un poco más temprano de la escuela porque había faltado un profesor. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando él tomó el colectivo, si mal no recuerdo, la línea 31, bajó a pocas cuadras de su casa y estos agresores aparentemente habrían viajado con él en el mismo colectivo. Bajaron atrás de él y lo interceptaron en esta esquina, ¿no? En Olimpo y San Juan, donde aparentemente habría ocurrido este ataque tan cruel, ¿no? Que ocasionó la pérdida de la vida de Julio Villalba. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir de la justicia después de esto? Ahora, inmediatamente, lo que habría que hacer es... culpables. Obviamente ordenar el allanamiento para tratar de dar con estas personas que estarían identificadas, ¿no? Recordemos, interviene en el caso el fiscal Nicolás Espejo a cargo de la UFI número 7 del Departamento Judicial de Loma de Zamora, que bueno, está a cargo de esta investigación. Esperemos que los tiempos de que se toma la UFI de Loma de Zamora en este caso sean un poco más rápidos que los de la semana pasada que habías hablado, de Anaí. Esperemos y que esta semana tengamos novedades, ¿no? Porque uno... al saber que estas personas están identificadas, lo único que espera es que se den los pasos siguientes, ¿no? Que sean detenidos. Sí, sí, tal cual. A mí lo que me impresiona, bueno, en realidad no me asombra porque es algo que se va dando en este tiempo, ¿no? Cómo se fueron rompiendo estos códigos de barrio, ¿no? No importa, ya. Sos vecino, no importa. Claro, no importa si te veo al otro día. No, sí, sí, sí, sí, sí. Ya de hace unos años atrás se viene rompiendo con esos códigos que eran antes, ¿no? Que en el barrio no se tocaba. Matar ahora... a un vecino por un celular. Sí. Por mi casa nunca tengo esos códigos. Por mi casa... Es que en los toda últimos la vida. Años no, en pero ningún mi barrio, casa, toda la vida fue como... Te cabió, como que no había ninguna. O sea, la inseguridad se vive en todos lados. Sí. Creo que no se distingue por barrios o por localidades. Creo que en todos los barrios estamos padeciendo lo mismo. Claro, pero a uno lo que le pasa generalmente es que decís, bueno, salgo a caminar por mi barrio, salgo tranquilo porque sé que los conozco a los pibes, claro. Sé que no me van a hacer nada. Bueno, vemos sí. Acá un caso en el que no se respetó eso. Lamentablemente. Pero que es algo que le puede pasar a todos. Yo, por ejemplo, en mi barrio, cuando salgo, voy como si fuera, no sé... Nada, terreno conocido, conoces a todo el mundo, conoces a todas las caras. Debe ser muy difícil que justo te venga a robar a alguien que vos reconoces y que sabés que el otro te reconoce. Es la verdad que eso es lo más, no sé si terrorífico de la cosa, por así decirlo. Pero es algo que la verdad que le preocupa a uno. Lamentable porque se viene repitiendo. Lamentablemente siempre nos enteramos de noticias así. Y en la zona sur donde vivimos sucede habitualmente. Tal lamentablemente. Sí, somos los bárbaros. La barbarie. Vos eras un bárbaro con esa melena de vikingo. Pero también tenemos otro caso. Un hecho de inseguridad, en este caso estamos hablando de un robo bajo la modalidad habitualmente conocida como cuento del tío. Oh, Esto ocurrió en la localidad de Bursaco, del que resultó víctima una jubilada de 84 años y donde el estafador se llevó el botín de 60.000 pesos. Todos los ahorros, lamentablemente, de esta víctima que cayó en la trampa. Ay, pobre viejita. Ustedes no sé si recuerdan o no sé si vieron la película Nueve Reinas. Sí. No la vi. ¿Cómo? Sí. Pero Janine no la vi. Bueno, ¿recuerdan la escena en que Ricardo Darín se hace pasar por el sobrino de una señora para sacarle plata, para sacarle guita? Sí, que bueno, había ido tocando todos los timbres. Esto fue un hecho similar. En este caso, según contó la señora, esta víctima, ella recibió una llamada de parte de quien creyó que era su nieta, una mujer que se hizo pasar por su nieta, que le dijo que tenía problemas de dinero. Su nieta estaba de vacaciones con su papá, o sea, el hijo de esta señora. Ella le dijo que en sus vacaciones tuvieron un tema, algo así como que se cerró el banco, que necesitaban dinero en efectivo de manera urgente y que por ende iban a mandar a un amigo de esta persona, del padre, a retirar el dinero, ¿no? Que era urgente, era de necesidad urgente. Esta mujer lamentablemente siguió los pasos tal cual esta mujer por el teléfono le indicó, agarró todos los ahorros que tenía, los puso en una cartera y los arrojó por el balcón a una persona que estaba esperando en la vereda. Este hecho también fue registrado por las cámaras de seguridad de un comercio cercano. De hecho, se ve el momento exacto en que este hombre, una persona de camisa azul con una boina, recibe el dinero y muy amablemente saluda y se retira del lugar impunemente. Lamentablemente, esta persona continúa prófuga. Esperemos que también durante esta semana haya novedades, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente ya está identificada por estas imágenes, ¿no? Que se visualizaron. Yo no tengo conocimiento de que haya surgido tantas noticias de estas, pero sí que pasaron muchos de estos hechos. Algunos de los que se concretaron y otros que no, con el cuento del tío, ¿no? Una compañera, por ejemplo, que a la abuela le fueron a decir que le iban a cobrar el impuesto municipal, que le tenían que dar la plata, no sé, le metieron un verso. Sí. Y otros métodos es que llaman para sacarte información o te dicen, soy tal, llorando a las 2 de la mañana, a 2-3 personas que conozco y le pasó lo mismo. Y un dato para cerrar, que me parece importante, lamentablemente, habitualmente las víctimas suelen ser jubilados. Sí. Lamentablemente, que son los que están un poquito más indefensos, ¿no? Ante sí. Estas prácticas de los estafadores. Bueno, esto fue todo por esta semana y bueno, nos veremos la próxima. Hasta la próxima, amigos. Gracias, adiós. Luis. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigo. Bueno, recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, nos buscan en Instagram como @QMQVSUR. Nos buscan en Facebook como ¿Qué me querés vender? Nos pueden enviar mail, contactarse con nosotros en qmqbsur@gmail.com y nos escuchan en todo el mundo en www.moshradio.com. En mi cama despierta. Bueno, estábamos escuchando A Que No, Bebé Muerto. Bueno, tema perteneciente a su segundo disco, Miss Ego, que es del 2013. Como la música lo anuncia, vamos con Sopa de Macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. ¿Por qué? Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de gremlin. Sopa de macaco. Sopa de gremlin. Tirales agua. Agua era, ¿no? Que le tenías que tirar. Se multiplicaban, ¿no? Y se multiplicaban. Y si los meabas, no te cuento. Creo que fue una de las pocas películas de terror. No había una, bueno, pero tenía era como cómico terror. Era, estaban los gremlins, después había otros así bichitos del espacio que caían. Sí, critters, eso sí era más picantes. Los critters eran. Esos eran más picantes, ¿no? Era, ¿no? Los critters, pero era re estúpido también los critters, era como medio entre, era que mataban gente, pero era muy cómica las muertes. Sí, también, pero eran como criaturas del espacio que escapaban, ¿no? Que eran buscados por un policía, algo así, interespacial. Exactamente, qué sí, películas bizarras, los 80. Qué lindo, los 80. Ojalá pudiéramos volver a esa época. Bueno, hermosa qué? Época, sí, musicalmente hablando, hermosa época. Y también. Sí, igual a mí musicalmente hablando, me quedo con los 70. Pero, ojo, acá por lo menos el rock nacional en los 80 tuvo muchas bandas muy buenas. Sí, el rock nacional de los 80 fue lo mejor que nos pasó. Bandas que como que tuvieron impronta propia. Y desde Cerú, sí. Spinetta Jade, a usted no le gusta, más, pero después Sumo, más, Los más Redondos. Duro, Papo, Violadores, Papo, Sumo. El comienzo del punk de esa época fue sí, también sí, una tremendo. Voladura. Y una voladura también está nuestra habitual referente de este espacio, Lilita Carrió, que tuvo una semana picante. Personaje picante. ¿No? ¿Cómo era que decía esta semana? ¿Qué picante, es eso? Picante. ¿Quién es? No tengo ni idea. Una parte de los Simpsons. Ah. ¿Lo escuchaste? No. ¿Los qué? ¿Qué cosa? Ah, no, decía este show es ardiente. Ah, ahí sí, me sonó así, me acuerdo. ¿Qué tará? Porque, bueno, estoy peor que Lisa Carrió, que bueno, que tuvo una conferencia con Mario Negri, no sé si la vieron ustedes, en la cual el dirigente radical le pegó un codazo ya, estaba tan zarpada que bueno, tuvo sí, como que dijo rescatate. ¡Ya te la boca! Actualmente, sí. Tenemos el audio ahí, Gaby. Listo, ahora lo vamos a pasar. Si un día matan a uno de sus hijos, me van a venir a pedir perdón llorando. Mario, no puede cambiar esta realidad. No le pase nada a nadie de tu familia, ¿sabes? Te lo... ¿Por qué lo dice eso, diputada? No, porque está en riesgo Río Cuarto. Bueno. Está en riesgo Río Cuarto, así que tengan cuidado, chicos. La autodenominada fiscal de la nación haciendo de las suyas, ¿no? Sí, no, amenazando como toda buena federal. Sí. ¿A usted le parece, loco, que una política, no, después de haber celebrado la muerte de un dirigente la semana pasada, ahora encima está amenazando periodistas? Yo mantengo esta teoría de que ella se está haciendo pasar por inimputable, se está haciendo pasar sí. por loca, adrede. Claramente. Para mí también. Es mucho más bicha de lo que nosotros creemos. Pero sí. lo viene haciendo sí. desde hace bastante tiempo. Pero ahora tiempo. Como que lo acentúa mucho más. El otro día se la filmaron y ella adrede lo hace esto. Yo estoy convencido de que se clava como 10 pastas, ¿no? Sí. Eso es adrede. O sea, vos te das cuenta que eso va a tener repercusión. No es una boluda. Se tomó 7 pastillas sí. en un acto oficial con un dirigente que lleva una banda de votos como era, bueno, Mario Negri. Mal que mal, está bien, no es la carta ganadora de Córdoba, pero lleva una banda de votos. Y la tipa en el estrado se está comiendo 7 pastillas una tras sí. la otra. ¿Usted? A ver, como si fueran rocklets. Claro, yo pensaba esto. Si de verdad tenés algún problema y sos un dirigente político, público... Yo pienso que esas pastillas no te las tomás. Y no te podés mostrar tampoco haciendo eso, ¿no? Eso tiene una cara clara intencionalidad. Para sí. ¿No ves que es una mina humana? Tiene problemas. Pasan cosas. Seguramente. Sí. Pasar pero... cosas, pasan. Eso sí. Tranquila porque vienen pasando cosas todas las semanas. Y bueno, eso bien lo sabe nuestra compañera Carrió, que ya la tenemos toda la semana. Igual, es súper tétrico este comentario que esto que le dijo es como... Suena hasta amenazante. Es amenazante, sí. Por eso digo es tétrico, amenazante. Sí. Como, mirá, nazi. Sí, no como... te metas conmigo. Sí, sería algo más bien nazi, digno sí. De una Gestapo. Sí, sí, vas a ser perseguido. Sí, y me parece que hay van una... Van a entrar a tu casa a la noche, la policía política de Macri. Te va a entrar Lilita a tu casa y sí. Te va a vaciar la heladera. Con las dagas. O sea, con las políticas públicas, quiero decir, no sean malentendidos. Van a caer empuñando las dagas macristas, de la juventud macrista, algo así. La juventud. Bueno, y hay alguien que estaría dentro de sus filas si esto fuera la Gestapo, que no lo es. Vale, yo no creo que esto sea... O por lo menos así, no tiene el nombre oficial todavía. Todavía. Bueno, hay una compañera venezolana que estaría muy de acuerdo de entrar a sus filas. Ya me imagino que ya saben por dónde viene la mano. Sí, sí. No me genera mucha empatía este personaje. A ver, vamos a escuchar el audio y lo comentamos. Porque cree que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo, no mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabes la historia, los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles, y esto mismo está pasando en Venezuela. No solo compara a Venezuela con el nazismo, que ya es bastante terrible, sí. Sino que encima dice que los judíos eran unos terribles hijos de puta. Eran más hijos de puta que Hitler. Sí, traidores, sí. Me encanta la tipa con la liviandad que lo tiró, viste, como... Si yo leo historia... No sé si sabías, sí. Pero ¿viste? Es muy Mickey Vainillas el comentario. No sé si sabías, pero sí. Nosotros le damos cartones a los pobres para que puedan dormir cómodos bajo los puentes. Lo peor es estos generadores de opinión, qué nefastos, que haga llegar esto a la población, más que no está muy informada la gente, ¿no? Sí, sí. Sobre todo hay mucha impunidad de parte de está bien, tiene seguramente mucha más llegada a la información que nosotros, pero de algunos venezolanos que tiran mucha sobre la situación de allá de Venezuela, que como que tienen la impunidad para decir esto también. Sí, cualquiera. Sí. Sí, no, la verdad que se vienen escuchando cosas sobre Venezuela terribles, sí. Y la verdad que hay muchos comentarios fundados en básicamente nada. Sí. O sea, lo que acaba de decir Catherine Fulop, sí, de quien estamos hablando, la verdad que no se funda ni siquiera en ningún libro de historia. Para ponerle un poco en marco a la gente, Catherine Fulop, ella, un personaje hace muchos años, ¿no? ¿Cómo se diría? Antichavista, sí. Sí, chavista, sí, claramente. Lo mismo que Montaner era, el sí. Otro gran antichavista. Sí, bueno, son referentes acá de lo que es el antichavista. Y sí. La llaman muy seguido, sobre todo desde es los una canales. Voz eso es lo que quería, es como que son voces autorizadas y por ahí están tirando cualquier barbaridad. Sí. ¿Ustedes se imaginan, no sé, en Miami le preguntan sobre la situación argentina, sí. No sé, a una argentina reconocida sí. Allá, me imagino, Susana Jiménez. Susana, sí, va a decir que allá va a decir, no sabes lo bien que se vive en Argentina. Claro, todo sí, ella es, apoya a este gobierno, yo obviamente no, que no va a hablar mal. Yo no entiendo eso, cómo pueden utilizar a una persona que no tiene ni los estudios ni los conocimientos, sí. Porque bueno, escuchando lo que dijo, la verdad que se puede llegar a afirmar que es una persona que está hablando... basada en sonceras. Sí. No entiendo cómo le dan ese lugar, ¿sí? Si no sé si lo que quieren hacer es llegarle a la gente con un mensaje de una persona que bien podría ser su par, ¿sí? Que no quieren llamar a un analista político para que te analice más. Yo creo que viene por ahí la mano. Como que hay una propaganda muy antichavista actualmente. Está bien, sí. Están viviendo una situación, la verdad, sí, horrible, tremenda. No, es que defendiendo golpes de Estado, están defendiendo derrocar a un presidente constitucional. Tal cual. Con la intervención militar extranjera de Estados Unidos, con todo con lo que sabemos que eso significa, ¿no? Es que una cosa no defiende, una cosa no habilita a la otra, para mí. Porque generalmente uno dice, no, pero bueno, ustedes lo que hacen es defender a Maduro, que qué sé yo. Eso no quiere... Que yo esté en contra de las declaraciones de Catherine Fulop, que estemos acá discutiéndola, criticándola, no quiere decir que estemos a favor de que la tipa haya dicho que había judíos traidores y claro. Que los venezolanos estaban en la misma. Vamos, me parece un poco irreal, un poco alejado de la realidad. Bueno, lo que hacen estas voces autorizadas, como decías vos, me parece que es reforzar esa idea. De decir, bueno... Vos que estás a favor de Maduro lo haces porque está allá o defendés que no lo derroquen porque estás acá en Argentina y vivís otra realidad y me parece que hay otra cosa más esencial que sí. Son los valores supuestamente de que ya los concretamos entre todos, que todos estamos a favor, que son los valores de la democracia, que se la trata soberanía, la soberanía de tal de Venezuela. Cual, la decisión política de cada uno de los países de poder sí. decidir sobre su rumbo. Sí. Vamos al grano, son re ignorantes lo de la tele, son unos estúpidos hablando, no entienden nada. Juan hizo un análisis más llano, sí. para que no me haya entendido. Siempre hace falta igual un análisis así, no más crudo, más duro. Exactamente. No se informan. No se informan, no, se mandan de uno. Se informan a todos y después la gente repite lo que dicen otros. Tal cual. Nadie busca informarse. No, al contrario. Lo que buscan es justamente una opinión basada en la experiencia. En el hecho de decir, bueno, yo vivo en este país, entonces yo puedo hablar. Claro. Y me parece que solamente vivirlo... Eso, a eso me refería yo. Como que considerar una persona, voz autorizada por ser de ese país. Una persona que hace muchos años que no vive ahí, encima. Sí. ¿Hace cuánto que está acá en Argentina? Sí. No, está hace un montón de tiempo. Y la verdad que yo no sé qué contacto puede llegar a tener con Venezuela hoy en día después de todos los años que pasó afuera. Pero bueno, supuestamente ella es una voz más autorizada porque es venezolana. Claro. Eso la autoriza. Está bien. Entonces yo no puede puedo decir hablar barbaridades. Entonces tampoco hablemos de los nazis y de los hijos de puta que son porque somos argentinos. Claro. Es como que, bueno. Ofendemos a la comunidad nazi ahí. No hay que hablar de los nazis porque... Qué tarado. Y otra frase digna del macaco que no le encontramos el audio porque bueno, es una frase escrita, ¿no? Pero salió Marcos Peña a decir que el que vote por el bolsillo debería votar por Macri. Con el kirchnerismo va a estar peor. ¿Eso es una amenaza o cómo lo pueden tomar ustedes? ¿Es una amenaza o una advertencia? Es una burrada y aparte. Sí. ¿A quién les está hablando? Sí, eso quién, es un claro no, discurso claro, de a quién sí, le está hablando, porque a mí no me interpela Verónica Palo, estoy pensando en mi bolsillo. No, es que cualquiera que puede llegar a pensar en su bolsillo no volvería a votar un gobierno así. Es que claramente interpela a un sector que está siendo beneficiado. De un poder adquisitivo un bastante importante, sí, sí. Pequeño. Que actualmente se vio beneficiado, ¿no? Desde la asunción de este gobierno con estos impuestos que ya no les cobran, ¿no? Puede ser. Sí. Sí, no. Sí, con los negocios en dólares, con la suba igual, claro. También. Sí. Igual yo pienso que hay mucha gente también que toma este discurso y lo resignifica para sí. Yo pienso que también hay un núcleo duro que no es necesariamente es alguien que se haya sentido beneficiado. Que desclasado, dice, el sector desclasado. Tal cual. Que de verdad piensa que con el kirchnerismo puede llegar a estar peor. O sea, ya no tiene nada, pero encima de no tener nada va a estar la yegua hablando por cadena nacional. Ya eso le revienta. Sí. Bueno, estos son los macacos del día. ¡Ah, no! Para Nintendo 64, espero que les haya gustado. Por Magic Kid. Bueno, estamos escuchando QMQ Sur, vamos a la tanda y ya volvemos. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la Feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com. Y hacé escuchar tu voz. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos.

germinar. Bueno, estábamos escuchando Hijos de la Sangre de Santo en Bomba, que es una banda de Guernica y San Vicente, de Tus Pagos hoy todo. Me encanta, sí, me sí, encanta. Sí, de Tus Pagos. Estamos en los de Cristian. Así que, bueno. Leo siempre estuvo cerca, decía Fito Páez. ¿No? Reversionando temas. Sí, reversionando. Después me cupé. Van a tocar el sábado que viene en Guernica junto a Fuera de Servicio, que es una banda de cumbia de choferes de la línea 165. ¡A la mierda! ¡Me encanta! Sí, me encanta. Yo los conozco, les hice una nota una vez. Sí. ¿Fuera de Servicio? Sí. Que están juntando firmas, yo me los encontré otra vez a los choferes por todo el conflicto que hay con la 165. Avante. Bueno, tenemos en vivo entrevista. Así que la presentamos, la tenemos acá en vivo a Flora Ailén. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás, Flora? Bien, todo tranquilo. Bien estar acá. Muchas gracias. Nosotros muy felices de tenerte. Gracias. Lo mismo digo. Está bueno para arrancar el sábado desde tempranito con buena onda. Así es, sí. Lo bueno de arrancar el sábado temprano es que después tenés siesta. Claro. Bueno, espero poder tener un ratito de siesta. Hay que hacerse espacio. Este es de conurbano. Yo soy del conurbano. Profundo. Claro, viste el típico gaucho salvaje que decía Sarmiento. Bueno, ahí estamos nosotros. Esos el bohemio del equipo. Que viven para tomar mate, que viven para hacer tener siesta, es verdad. La siesta es. Si se puede mantener la siesta, es un placer que no hay que relegarlo. No, tal cual. Por favor, sí. Y más si se levanta temprano uno. Igual la única vez que me levanto temprano en la semana. Bueno, cuando llega viejo, no sé si vieron que los viejos duermen re poco, no existe ni nada, duran poquito y se levantan a las 4 de la mañana. Estás contando tu experiencia. Así que. Hablas por experiencia propia. Por lo que observo, así que aprovechen la siesta porque grande. Se te van las ganas de dormir siesta. Sí. Bueno, Flora, poeta del conurbano. Del conurbano, del barrio de Santa Marta, Lomas de Zamora. Así es. Contanos, ¿hace cuánto que escribís poesía? Y escribo poesía desde la adolescencia. Creo que más o menos desde los 15 años empezó a ser prácticamente una necesidad para expresarme. Sobre todo, viste que en la adolescencia es como todo es un drama. Sí. Maremoto de emociones. Claro. Entonces tengo recuerdos así como a la 1 de la mañana escribiendo en la computadora. Pero de empezar a compartirlo, digamos, y hacerme un poco cargo de eso hace 2 años, que empecé, bueno, a compartir un poco en las redes sociales y a moverme por distintas fechas, sobre todo por acá, por el conurbano. Sí. Habrá arrancado, sí, en 2017. Hace poquito. Estuvimos leyendo varias de tus poesías hermosas. Ay, muchas gracias. Sí, y aparte abarcás varios temas, ¿no? Como te gusta escribir sobre varias cosas. Sí, me gusta, digamos, yo creo que más allá de las experiencias personales o de lo que uno pueda estar viviendo, que siempre es un buen disparador para empezar a escribir, me gusta poder abarcar las cuestiones sociales, quizás lo que se está viviendo actualmente. Tengo un poco, digamos, de por ahí de poesías más militantes, poesías que son de amor también, sí. Bastante variado. es como que cuando siento que estoy escribiendo como sobre el mismo tema durante un determinado tiempo, un poquito me voy aburriendo y digo como, no, ahora quiero ver por otro lado. ¿Tiene que ver un determinado ánimo, sí, una determinada emoción, un determinado sentimiento para poder escribir? O sea, vos, por ejemplo, cuando hay gente que cuando está triste escribe el doble o el triple de cuando está feliz, cuando tiene buenos momentos. ¿Vos te llega algo de eso? ¿Tratás de escribir más cuando estás triste? ¿Cómo usás la escritura? Sí. En un principio es como que cuando arranqué a escribir, los momentos en los que me sentía triste, todo surgía así como más de una y era como que estaba inspirada, por así decirlo. Pero yo creo que un poco tiene que ver con que en esos momentos está como todo un poco más a flor de piel, entonces te permitís soltarlo. A veces uno dice, no, pero estoy contento y no se me ocurre escribir nada. Y hay un montón de disparadores que podés usar, digamos. Yo, la realidad es que actualmente, por ejemplo, si estoy muy triste, me bloqueo. No puedo escribir demasiado. A lo sumo surgirá algo que después podré retomar en otro momento. Pero lo que hago es dedicarle un tiempo de mi semana a la escritura en mi casa. Yo creo que, digamos, puede que un día esté más o menos inspirada, pero tengo que dedicarle ese momento de trabajo para poder aprovecharlo. Quizás un día me siento 40 minutos y no sale nada y no me gusta nada de lo que escribo, y quizás otro día retomo algo de eso y bueno, termina saliendo alguna poesía, pero creo que es muy importante darle el tiempo, ¿viste? Dedicárselo. No dejarlo librado a la inspiración o a lo que sienta solamente. Sos como una laburante de la poesía, por así decirlo. Claro. Totalmente, creo que sí. Me gusta esa definición. Como laburante que, ante todo. Como que esto de la inspiración no tiene que ser necesariamente con un estado de ánimo específico, ¿no? No creo. Además es sumamente subjetivo eso, digo. Así como yo antes podía escribir más estando triste y ahora, por ejemplo, en esos momentos me siento bloqueada, quizás hay personas que cuando se siente súper feliz le brota la inspiración en ese momento. Siempre me costó más a mí escribir cosas alegres, siempre fui como más oscura. Igual las obras de arte, estilo también, por lo general, sí, son como que los artistas los que tuvieron sus cosas más zarpadas fueron cuando estaban más tristes, por lo general, no sé, porque no sé si viste que en la historia las obras de arte, tipo poemas, sí, eran cuando... Es muy loco eso. Sí. Y pero porque creo que tiene que ver con eso, uno se siente como desgarrado y necesita de alguna manera sacar todo eso que está viviendo y transformarlo. Y me parece que en ese sentido es una de las cosas más hermosas que te permite el arte, ¿no? Yo creo que el arte implica una transformación en ese sentido. Si vos poder agarrar, qué sé yo, un dolor que tenés y transformarlo en otra cosa, no sé, siempre me pareció maravilloso. Por ejemplo, hay una canción de Eric Clapton que le escribió al hijo cuando murió y vos decís, ¿cómo puede ser que de una situación tan tremenda alguien haya hecho una canción que es belleza pura? O sea, es hasta mágico inclusive, y es sanador, creo, sí, por eso. Uh-huh. Sí. Vos habías contado, bueno, esto de que surgió tu escritura en tu adolescencia, en donde se juegan muchas emociones. ¿Por qué la escritura? O sea, ¿tuviste alguna inspiración, en tu familia? Sí, siempre fui bastante lectora. Tuve a mi abuelo que me inculcó mucho, fue quien me enseñó a leer a mis 5 años. Uh-huh. Y como que ahí arranqué y tuve mucho estímulo por ese lado. No desde el lado de la escritura, pero sí de la lectura. Y hubo un verano en particular que leí como 17, 19 libros, no sé, llegué a perder la cuenta, digamos, me pasé el verano leyendo. Y fue como que ahí hice el clic de que era lo que a mí me gustaba. Que digo, eso me maravilló y yo dije, yo el día de mañana quiero ser escritora. ¿Viste? La típica que te preguntan cuando en la escuela, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Y yo dije, yo quiero ser escritora. Y me acuerdo ese año había una editorial que andaba por las escuelas del conurbano con un proyecto que era que cada alumno escribía un cuento y se sacó una antología. Sí. Entonces estaba como maravillada, escribí un cuento que era una porquería, pero yo estaba como súper feliz. Y después de eso se fue diluyendo un poco el querer ser escritora, fue quedando de lado. Cuando terminé la secundaria me anoté a estudiar ciencias de la educación, como que quedó todo muy ahí en pausa. Y de repente me di cuenta y dije, no, ¿por qué esto que me hace tan bien? Porque digo, es también sanador para mí, como lo decía hace un ratito. Y volví a prestarle atención y a darle importancia. Pasa que una viene por ahí muy cargada con mandatos sociales de tenés que estudiar algo que te dé de comer y la escritura no te va a dar de comer. y como ir pateando un poco esas cosas, ¿viste? Y animarse a hacer realmente lo que a uno le gusta y le hace feliz, ¿no? Sí, así es. En un momento habías dicho vos que también abarcabas la parte social. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? ¿En el sentido militante de la palabra? ¿En el sentido capaz de del sentido de estar preocupada por esos temas? ¿Cómo vos retomás esa temática? En los dos sentidos. Tengo algunas poesías que son más militantes, más panfletaria, si se quiere, en el sentido de una bajada de línea concreta, pero también tengo poesías que abarcan lo social desde el contenido, digamos, desde el contexto. Yo escribo desde el sur del conurbano y desde mi ideología política también, digo, esas cosas aparecen siempre. De alguna manera o de otra, cuando elegís contar algo o no contarlo, eso va apareciendo. No es la poesía por ahí tan militante, así de bajada de línea estricta, no es a mí lo que más me llena actualmente, porque me gusta poder darle una vuelta de tuerca o dejarlo más librado también a que la persona que esté leyendo pueda sacar su propia conclusión, digamos, o arribar a distintos pensamientos, ¿no? Me parece que está bueno cuando el arte genera más preguntas que cuando te da consignas respuestas. ¿Esto de la militancia, vos militás en algún espacio actualmente? Sí, yo actualmente estoy militando allá en mi barrio, en un centro cultural, una organización barrial que se llama Casa Puente. Uh-huh. Arrancamos el espacio está hace ya unos 5 años, yo me sumé hace poquito, a fin de año. Estuvimos en el verano con actividades culturales para niños y niñas, un ciclo de cine a cielo abierto, jornadas de juegos. Ahora en marzo organizamos un festival por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y armamos a su vez una colectiva feminista que reúne compañeras de distintos barrios de Lomas. Y la intención es generar propuestas culturales itinerantes que se muevan justamente por los distintos barrios. El primer festival que hicimos fue en Santa Marta, porque la mayoría de las compañeras somos de ahí, pero lo que nos despertó esta inquietud fue el hecho de que siempre las movidas feministas a las que íbamos quedaban o en el centro de Lomas o en Capital. Sí. Entonces decían, creemos que es necesario llevar o militar el feminismo en nuestros barrios, en donde están las pibas, nuestras vecinas, porque si no, muchas veces lo único que les queda es lo que la tele les cuenta del feminismo, porque quizás por sí solas no les surge la inquietud de ir a participar de alguna movida, o quizás porque no pueden marchar en Capital. Hay un montón de casos así, por eso está bueno cuando eso se descentraliza, por ejemplo, con el 8M que hubo acá movida en Lomas de Zamora. Me parece súper importante eso. Pero bueno, arrancamos hace poco. Yo antes, cuando era más chica, militaba en el peronismo, en peronismo militante. Ahora ya hace un tiempo que dejé de militar ahí. Y venía con esta cuestión de que necesitaba sumarme a un espacio colectivo. De que sentía que, si bien desde el arte hay una militancia, creo yo, necesitaba sentirme parte de un grupo, hacer... es distinto. Yo creo que el trabajar de manera colectiva tiene otra magia. Sí, totalmente. Siempre. Esto del arte, planteás tu postura, tu ideología. Con respecto al lenguaje inclusivo, empezaste a aplicarlo. Polémico. El polémico lenguaje inclusivo. Sí, polémico, ¿no? Empecé a aplicarlo en la vida cotidiana también. Lo aplico lo más que puedo, lo más que me sale. A veces, es más, a veces se me escapa alguna E y la gente me mira como raro. Y en realidad yo estoy tratando de aplicarlo lo más que pueda, pero es difícil, ¿viste? Y en mis poesías empecé a aplicarlo ya el año pasado. Para mí es una definición política también. ¿Sí? Me ha pasado en algunos lugares, depende en dónde voy a leer, lo digo. Digo, bueno, voy a comentar, yo utilizo el lenguaje inclusivo como una definición política. Y en otros lugares no, leo y ya. Me ha generado controversias, digo. Se me ha acercado gente a decirme como, tan lindo lo que escribís, venía tan enganchada leyéndote en el Facebook y de repente me ponés todes y yo no puedo. Entonces tuve que dejar de leer. ¿Per qué te dijo? Es una postura. Y es como, bueno, está bien. O sea, es respetable también. Entiendo que muchas veces va a generar eso, pero creo que es un poco la finalidad del lenguaje inclusivo en este momento, ¿no? Como ser rupturista, sí. Cuestionar. Uh-huh. Así que en ese sentido parece que está cumpliendo su cometido. me leen menos, pero al menos algo les queda haciendo ruido. Sí, no creía tampoco. Yo pienso que capaz lo que molesta, entre comillas, debe ser eso, el hecho de que... ¿cómo explicarlo? Es algo ya tan estático el lenguaje y tratar de introducir un elemento que rompe tanto es fuerte y es chocante, sobre todo con la gente que capaz que no está acostumbrada a debatir estas cosas en el día a día. Sí. Es lo que rompe, capaz. Sí, aparte es visibilizar que el lenguaje es una construcción tal social, cual, entonces tal cual. Digo, estamos en este proceso de justamente de construcción de ciertas normas sociales que y es parte, y militarlo, aplicándolo es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Creo yo que es eso. Genera mucha resistencia, sí. Por supuesto, pero después también te vas acostumbrando. Y bueno, yo lo aplico con la E, porque también está la controversia esta de si se escribe con X, si se escribe con E. Sí. Algunos quieren usar el arroba, yo para decir tipo todos y todas. A mí me parece que eso... se queda corto, digo, porque están también las personas no binarias que no se sienten representadas ni por un género ni por el otro. Son cuestiones que empezaron a hablarse ahora y que entiendo que cueste acostumbrarse, aceptarlas, debatirlas también. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo estoy leyendo una palabra con X, la leo en masculino, porque ya mi cerebro funciona de esa manera. Yo ya aprendí el lenguaje así, está estructurado de esa manera. Entonces yo escribo con la E para que lo puedas leer y sientas que eso tiene, viste, como la referencia, digamos. Pero sí, la verdad que poca gente se me dijo como que no le gustaba o le molestaba. Y fue como, y bueno, ya te vas a acostumbrar. ¿Y si no te gusta agua y ajo? Claro, ¿qué agua va y a ser? Vos decías que militás dentro del peronismo, ¿sí? Y que también militás el feminismo. ¿Cómo es esa mezcla, por así decirlo? Sí. ¿Cómo es? En realidad, actualmente no estoy militando dentro del peronismo. El centro cultural en el que yo estoy es una organización de base, barrial, en donde estamos compañeros de diferentes ideologías políticas. Yo milito desde el peronismo porque esa es mi ideología política, claro, sí, digamos. Sí. Pero no estoy encuadrada actualmente en lo que es la orgánica ni del peronismo ni del Frente de Unidad Ciudadana, ahora en lo concreto, digamos. Y es una lucha constante la del peronismo y el feminismo. Cuando estaba en la orgánica más cerrada dentro del peronismo militante, ya lo sufría bastante también en ese momento, porque... Es pragmático. Sí, y aparte porque cuesta, sigue siendo, yo creo que en realidad... las organizaciones políticas en general se siguen manejando de una manera muy, muy machista y cuesta ceder los espacios, cuesta tener compañeras al frente, cuesta mucho. Y a veces lo que sucedía mucho en el peronismo, que te corrían por el lado de no, pero militamos por la justicia social, entonces ya somos iguales, ¿entendés? ¿Para qué querés ser referente? Estamos trabajando codo a codo. No, no, sí, todo bien. Estamos trabajando codo a codo, yo quiero poder ser referenta también, ¿no? Claro, sí, por sí. Ejemplo. Es una lucha constante, creo yo, pero no solo dentro del peronismo, en las organizaciones de izquierda también se ve eso, ¿no? A la hora de ver a los candidatos que son más reconocidos o cuesta. Me parece a mí que, y es también como uno de los grandes debates, creo yo, que se están dando en el feminismo actualmente, que tiene que ver con la cuestión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Conservamos las estructuras partidarias? ¿Nos metemos ahí a tratar de dinamitar un poco todo eso y construir desde ahí? ¿O construimos organizaciones en paralelo que sean meramente feministas y ya, y dejamos como lo otro por fuera? Creo que es uno de los grandes debates en la actualidad. Nada, en el mientras tanto es prueba y error, ¿no? Y me parece súper valorable las compañeras que deciden hacer tanto una cosa como la otra. Quedarse en un espacio que es sumamente machista y pelear contra eso todos los días es realmente admirable. Tenés que tener mucha paciencia y trabajar duro todos los días. Igual quiero aportar que Unidad Ciudadana hizo la ley esta de paridad de género a la hora... Sí. Bueno, eso es un avance que supongo que se dio a partir de la lucha de estos años también. Sí, por supuesto. Igual eso no quiere decir que se siga manejando una lógica machista en la cual los puestos mayoritarios y los puestos más principales de la política se siguen manejando por varones. Claro, a eso me refería yo más que al armado de las listas y a las elecciones en sí, a las lógicas que se dan hacia dentro de las organizaciones. Sí, la orgánica. A la orgánica, sí, de la militancia diaria, digamos. Sí, sí, sí, que de hecho en este último tiempo hubieron algunas denuncias de dentro de las orgas de situaciones de violencia de género que se iban dando y que se ocultaban, ¿no? Sí, y que empezaron a salir a la luz y que me parece bárbaro cuestionar justamente... Sí, por supuesto. Y ver, bueno, que hacerse cargo de eso también y ver qué se hace ahora, sí. ¿No? Cómo responden ante esas denuncias, sí. También. En esta militancia de base, ¿no? En los barrios, la cuestión, digo, como feminista, la cuestión de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿cómo se da, ¿no? En los barrios donde está como una postura, ¿no? Como muy a favor y muy en contra. Sí, nos pasó que, bueno, cuando quisimos organizar la primera actividad cultural con las compañeras ahí en Santa Marta, se sumaron a participar desde una organización que lleva adelante un merendero. Sí. Y nos comunicaron que, bueno, que la mayoría de las mujeres que son vecinas del barrio que llevan adelante el merendero tenían una postura... pro vida o antiderechos, en realidad, como debería decirse. Entonces surgió el debate de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hablar de la cuestión del aborto? ¿No vamos a hablar? ¿Vamos a respetar a estas compañeras que se suman a la actividad? ¿Entonces no vamos a hablar de eso? Y la realidad es que la definición que tomamos fue, nosotras somos feministas, esta es una de las grandes luchas que estamos llevando adelante en este momento. Creemos que es necesario hablar de aborto legal, seguro y gratuito en cada lugar del país. Entonces, lo hablamos igual. Y bueno, y las compañeras entendieron que se estaban sumando a participar con una, digamos, en un espacio que era feminista, que también las contiene a ellas. Digo, yo jamás voy a dejar de acompañar a una mujer porque tenga una posición diferente a la mía con respecto al aborto. Al contrario, bueno, podremos charlarlo y podré darle mi punto de vista de por qué es un derecho que ella merece tener. Pero jamás dejaría por fuera de la construcción a una mujer porque esté en contra del aborto. Me parece que, en todo caso, hay que militarlo para que puedan cambiar de opinión y que vean que es para ellas también, digamos. Y nos sorprendió que, bueno, hablamos del aborto, terminamos llevando una mesa de las compañeras de la campaña, y nos sorprendió que la gente que estaba en la plaza se acercaba a comprar los pañuelos verdes. O sea, eso fue muy emotivo para nosotras, poder hablar de esa cuestión en la plaza del barrio y ver que fue mejor recibida de lo que esperábamos, la verdad. Volviendo a la poesía, ¿no? Como... a tu arte, ¿hay algún poema que vos digas, este me encanta por cómo surgió algo, o no tenés como preferencias respecto a alguno sobre otro? Tengo quizás algunas preferencias. Hay un poema que le tengo mucho cariño, que surgió de un taller que hice con Martina Cruz. Sí. Y fue un poema que me costó mucho escribirlo. Me acuerdo, Martu me dijo como... bueno, la consigna es escribí sobre un día que haya marcado un antes y un después en tu vida. Oh, ¿qué me está pidiendo esta piba? Dije yo, Dios, no sé qué corto escribir. Y bueno, y ahí escribí... surgió una cuestión sobre la que no había escrito nunca, que fue muy sanador para mí escribir sobre eso. Nada, tiene que ver con la separación de mis padres, con cómo lo viví en ese momento y también, bueno, con la escritura y la literatura en sí. A ese poema le tengo mucho cariño porque fue un lindo proceso, me costó mucho. Estuve como un par de semanas laburándolo. Y después hay otros que les tengo cariño, no sé, porque hablan de mi barrio o porque son de los primeros que escribí. Y que aún me siguen gustando, porque hay muchos que escribí y ahora ya no me gustan y no los leo y no los comparto, y es como que no, eso no. Ay, pero a mí me gusta, me dice una amiga, pero ahí no, ya no. Bueno, va quedando atrás. Ataque tiene una canción que dice que hoy me río de lo que pude haber dicho ayer y mañana me riré de lo que digo hoy. Totalmente, sí. Y eso pasa mucho, sobre todo cuando estás en la adolescencia y escribís cada gansada que decís, ¿cómo? Yo era esta persona hace... No, bueno, por supuesto. 10 años, decís... Bueno, yo ya hace 10 años yo crucé los 24, los 14, así que tengo una adolescencia ya que tiene sus años. Sus años. Bueno, ¿te parece? Nos preparamos para escuchar algo de lo tuyo, ¿sí? Sí, cómo no. Recordamos, estamos con Flora Ailén. Vamos a escuchar un tema mientras ella se prepara para deleitarnos con su poesía. Siento que vine recién a la vida con miles de años y puedo anticipar lo que me va a pasar. En mi mente oigo voces gritar, pobre infeliz, siempre se estrella en el mismo lugar. Convénceme de que merecemos algo aún mejor. Entonces, ¿qué esperar? Quiero preguntar, ¿quién es pan vigente predador? Si tarde o temprano, alguien más fuerte nos va a devorar. Convénceme de que merecemos algo aún mejor. Cuánta soledad, con tanta conexión, no hace falta ni hablar ni pensar. Merecemos algo aún mejor. la marea, me acuerdo de vos. Y baja la marea, me acuerdo de vos. Se fue una mariposa, dejó todo al revés. Contame lo que hiciste, lo único que sabes. Soltate todo, que no te pesen los pies y que no te detenga Estamos en el último bloque, estábamos escuchando Blues del Karma de Jauría y también escuchamos a Sube la Marea de Ubuntu. Ahora vamos a escuchar poesía de Flora Ailén. Nuestro amor tenía el aroma de las mandarinas al sol. Su rostro era el de un pibe morocho, espalda ancha, un ameo de gorrita que descarga verdura en el mercado central. Nuestro amor llevaba la contractura de quien labura pegándole al ajuste. Cargaba en sus espaldas la necesidad y era astuto como los que corren para salvar el día a día. Nuestro amor sabía a mate amargo de domingo. Era apacible como tarde de fútbol para todos, tierno como niña que espera ver pasar el tren, inocente como saludar a los aviones, apasionado en cada uno de sus polvos, refrescante como birra helada en la vereda. Nuestro amor nunca fue gigante. No tenía la sabiduría de Chávez, ni la fuerza de Lula o la integridad de Evo. Soñaba gesta histórica, pero militaba el chiquitaje. Nuestro amor se devaluó como Sarmiento en 2018, quedó arrugado en el fondo del bolsillo y no alcanzó ni para pagar los puchos. Se convirtió en paritaria interminable que nunca ofrece nada justo. Nuestro amor hoy es satélite estancado en el cielo. Intereses foráneos lo compraron por 2 pesos. Muchas gracias, muchas gracias. La parte militante, ¿me la puedes explicar? Explícame. No quedó muy claro, ¿no? Hermoso, hermoso, la sí. verdad. Sí. Muchas gracias. Y me gusta, y sobre todo está bueno escuchar eso también, la realidad social plasmada entre la poesía y también hablar un poco de las emociones, de los sentimientos. Está muy lindo, la verdad que a mí me encantó. Sí, con Urbano full. Sí. Desde las geografías conurbanenses, siempre. Encima, con actualidad. Sí, mientras te escuchaba pensaba, ¿cómo fue la primera vez que leíste en público? Ay, estaba súper nerviosa. La primera vez que leí en público fue en un centro cultural chiquitito, que ya no funciona más, que se había armado así en una casa por Lomas. También me invitó Martina Cruz a leer esa vez. Creo que los poemas que leí ese día ya ninguno me gusta ahora. Pero fue a verme mi mamá, mi expareja de ese momento. Estaba como acompañada de la gente que quería y escuché también a otros artistas y fue como, una locura. Me dije como, me encanta. Me generó un montón de nervios, pero me encanta. ¿Cómo fue la recepción cuando arrancaste con estos poemas, contextos sociohistóricos? ¿Viste a vincular así cosas políticas aparte del poema? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué te decían después que los leías? ¿Qué le sentía a la gente después que todo? La verdad que siempre tuve buenas respuestas, pero supongo que porque también siempre me manejé en un contexto ideológicamente ameno. creo que tiene que ver con eso también. Y después la respuesta cuando los compartía, por ejemplo, en las redes, también la gente que me lee ya sabe por ahí cómo pienso y son cosas que se esperaban, digamos, poder llegar a leer en algún momento. Creo que generó más polémica lo del lenguaje inclusivo que lo de la política. ¿Escuchamos un poema más? Bueno, cómo no. Este poema sí es más actual y no lo leí nunca en público todavía. Es un estreno. Vamos. Se titula Negación. No estoy tan ATR como respuesta a todo lo que implique tomar un colectivo de distancia. Y ella vive a 3. No estoy tan hasta las manos. Todavía me saco las lagañas para verla y disimulo los bostezos, aunque creo ya sospecha que no duermo maquillada. Es que no duermo. No estoy tan manija. Son las 2:10 renglones en WhatsApp que valen como carta de amor. Cierro los ojos, enviar. No estoy tan congelada. Hacia Astilla espero el bondi. Otra vez de madrugada. Derrochamos caramelos en la alfombra, pero huyo y clavo el visto. Disculpa, no te quiero molestar. Gracias. Es algo que nos pasó a todos, eso de enviar 2 reglones como carta de amor. Y sí, después de, o esa de desaparecer, de ay, sí, estuvo todo hermoso, y después te vas, clavaste visto. La persona que no lo haya hecho, que tire la primera piedra. Nadie se salva. No, acá no nos salvamos nada, tampoco vamos. No, pero eso, sobre todo la parte de los mensajes y decir, uy, que pase lo que tenga que pasar y pum, mandarte a la pileta. Claro, ya está. Te la tenés que bancar, Si la pensás 2 segundos más, no la haces. No. No, bueno, y esa es la desventaja también de tener, de las redes sociales, de todo lo que tenga que ver con la tecnología, de decir, bueno. La respuesta rápida. Piensan rápida. Claro. Antes mandabas la carta y capaz te respondían a las 2 semanas. Hoy en día tenés la respuesta o la no respuesta ahí al toque. Sí, no sabés qué es peor. Sí, no. Acá tenemos la experiencia de las cartas. No, nunca escribí cartas, pero la friendzone sí, la verdad que se ha padecido. ¿Quién no? ¿Quién no la padece la friendzone? ¿Tenés unos poemitas más para deleitarnos? Sí, traje un poema más, si tienen ganas. Sí, obvio. Dale. Bueno. Este se titula Riesgo País. ¿De qué hablará? Si pudiera medirse el riesgo país a nivel personal, algunas mañanas estallarían todos mis índices. Analicemos, por ejemplo, el nivel de gordofobia internalizada, los porcentajes de miedo a la soledad, la fluctuación de la libido, el desmoronamiento de las estructuras conservadoras, el incremento de cigarrillos consumidos por día. Realmente, digo, ¿Cómo podría alguien animarse a invertir en este enredo de palabras con patas que toma notas en el celu, asombrada de conseguir asiento en el Roca, un jueves 7:30 de la mañana y como si fuera poco, una melodía de Sabina rolando el loop? Convivir con la ansiedad es tener un tren, sin destino ni paradas intermedias, ATR en la cabeza 24/7. Convivir con la neurosis obsesiva es hacer equilibrio sobre una cuerda, correr en el filo de una montaña que se erige hacia adentro. Es ser tu propio operador mediático, tener a Durán Barba en cadena nacional y sentirte Cristina enfrentando a los fondos buitres, todo al mismo tiempo, pero sin creerle a ninguna. Si pudiera medirse el riesgo país a nivel personal esta mañana, estallarían todos mis índices. Pero hay que aguantar y pasar la tormenta. Que esta humanidad se la saca adelante laburando. Realmente digo, hoy ni siquiera yo me atrevería a invertir en este enredo de palabras y pulsiones. Gracias. Y suele pasar eso. Los miedos internalizados, las fobias, el riesgo país... Si te lo medís para adentro a veces es trágico. Sí, explota. Yo tengo un 2001 constante dentro de mi cabeza, la verdad que lo entiendo perfectamente. Pensaba mientras te escuchaba esto de cómo interpelás a muchas personas con tu poesía, como digo, la respuesta en las redes sociales del otro que te lee y se siente interpelado por lo que vos escribís. Me sorprende, es algo que me sorprende mucho, porque yo cuando empecé a hacerlo fue como para expresar lo que a mí me estaba pasando. Y cuando de repente viene alguien y te dice, che, la verdad que eso que escribiste me dejó repensando, o fue justo lo que necesitaba leer en ese momento, es hermoso, por supuesto, pero te das cuenta y decís, ah... Bueno, lo que generan las palabras también, ¿no? No es solamente expresar lo que una siente, sino bueno, eso, cómo lo recibe la otra persona. Y todavía me asombra un poco. Y es como que a veces digo, bueno, voy a aprovechar ya que va a haber alguien que me va a estar leyendo, así sea mi prima, mi amiga. Bueno, a ver qué pensás de esto. Y me gusta también desde la poesía poder, en ese sentido, tratar algunas temáticas que siento que son un poco las cosas que venimos charlando también en la vida cotidiana, un poco lo que nos está pasando a todos, ¿no? Qué sé yo, desde lo social o esto del trajín del día a día, la autoestima, cómo viene una con el estrés, son cosas que por ahí se cansa de hablar y de charlar en ese sentido de, uy, no aguanto más. Y de repente, bueno, a mí me sirvió expresarlo de esta manera, pero... también le sirvió a otra persona que lo pudo leer o eso generó una instancia de debate de otra cosa. Creo que lo más lindo termina siendo eso, ¿no? Lo que genera en el después, en los posibles encuentros e intercambios que suceden. Ay, es muy lindo, ¿no? Sí, es hermoso. Sí, y yo me imagino que también la recepción no solo de las cosas lindas, sino de las cosas feas que te pueden llegar a decir por lo que escribís, eso te puede afectar, pero no digo que te afecte en un sentido malo, también en sentido bueno, está bueno. Sí, no sí, sé. Por supuesto, las críticas también siempre son constructivas en ese sentido, cuando alguien viene y te dice, che, la verdad que lo que hiciste me parece una cagada. Bueno, sí, también sirve, por supuesto. Igualmente, hay que prestar atención a las críticas, pero también hay que hacer lo que una siente en ese sentido, ¿no? Es como, bueno, el arte es muy particular con eso. No vas a poder conformar a todo el mundo nunca. Y no es lo que queremos tampoco. No, más vale. Ya lo planteaste de entrada. Cuestionar, ¿sí? ¿Dónde te pueden buscar nuestros oyentes? Bueno, en Facebook como Flora Ailén y si no en Instagram como @ Rulosica con S. Rulosica, ¿tenés alguna fecha ahora programado? El domingo que viene voy a estar en Feria Fuega en Casa Elefante. Van a estar con movida de feria, música, poesía, así que voy a estar ahí leyendo unos poemitas desde las 5 de la tarde frente a la estación de Bursaco. Bien, entonces recordamos a todos los que nos están escuchando, tenemos acá en vivo a Flora Ailén, la pueden buscar en Facebook, Flora Ailén, Instagram, arroba Rulosita. Rulosica. Rulosica. Sí. Rulosica. La verdad que una joda que quedó fue sí. eso. ¿Sos algo del ministro de producción, Dante? No, sí. no soy nada. Solo militante. La verdad que no. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias, gracias a ustedes. La verdad la pasé hermoso. Es un placer enorme haberte tenido acá. Así que vamos dando cierre a este programa. Vamos con algo de música. Bueno, vamos despidiendo este programa hermoso que tuvimos hoy con Flora. Recordamos a todos nuestros oyentes que la semana que viene vamos a estar sorteando entradas para la Delio, así que atentos. La semana vamos a estar con sorpresa en las redes sociales, así que síganos en nuestras redes sociales. Juan, nos vemos la próxima. Janina, nos vemos el sábado que viene. Saludos a todos y todes y todas. Cris y todos chicos, un gusto. Nos vemos la semana que viene, otra madrugada. Otra madrugada. Luis. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un gusto, como siempre. Bueno, mi nombre es Janina Fernández. Nos vemos el sábado que viene en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Recordamos también que tuvimos en la operación técnica Gabriela Maduri, en asistencia y sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera, producción Adrián Barrera y Amanda Ferro. Nos vemos el sábado que viene a las 9 por Mosh Radio. Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.